Gente, sean todos bienvenidos a esto que es, ¿cómo lo podemos llamar? Persona no fractal. Dado Persona no fractal. fractal. Persona no fractal. Lo llamamos no directamente, así. Dado no se cae. Dado no se cae. ¿Cómo está? Es un gusto que me estén escuchando de nuevo, que estemos transmitiendo de nuevo, así, en una nueva colabo entre Dado Fractal y Persona no se cae. De este lado, quien les habla, Pairo, lo que queda de una persona después de mucho tiempo de jugar esta mierda. Y por el otro lado tenemos a Demo. Muy buenas a todos. ¿Cómo Que andan? va a ser nuestro hosting, nuestro operador, nuestro hombre que de vez en cuando nos va a traer una bebida y nos va a preguntar, che, ¿está todo bien? Y ¿Te si hago un está todo café? bien, te damos plata. ¿Te hago un café? Un café. Te presento a las Sí, pibas, sí. te traigo otra piba. Oh, sí. No, yo sé. Pasa que como soy el más técnico de los tres en Dado Fractal, es como que siempre soy el operador técnico por una cuestión de Tu rol es ese, y es importante que menciones eso porque en lo que vamos a hablar hoy es muy importante tener claro el tema de roles. Mira cómo te conecto todo. ah, mirá ese enganche. Mirá ese enganche. El tipo, tantos años de radio hablando al pedo. A ver, queríamos básicamente. Yo le taladré la cabeza a Demo durante un montón de tiempo para hacer este programa, a pesar de que él capaz que no quería. Lo que pasa es que me lo propusiste justo en un momento en el que llevaba un tiempo sin jugar. Pero bueno, Ah. ahora hemos vuelto a la droga diaria. Ahora hemos vuelto básicamente decía, sí, a las diarias. Sí, porque mi historia con los. No, pero lo que pasa es que ahora tengo un montón de historia para desbloquear. Porque está la nueva misión legendaria, que todavía no Uf. jugué. Y me quedan dos encuentros, o tres, me parece, porque hice el de Bárbara nomás. Y tengo otras misiones legendarias ya desbloqueadas para jugar. Ahora, de hecho, hoy justo estaba jugando la de Albedo, Ah, bien. que me gusta mucho, está muy buena. Aporta un montón de historia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para ir introduciendo a la gente, vamos a hacer un programa más o menos especial, más o menos loco. Lo pueden clavar en cualquier lado, cuando están al pedo, cuando están comiendo, cuando se están duchando. No lo pongo cuando se están masturbando, seguramente se les van a caer los pibes. Pero vamos a hablar de lo que vendría siendo Genshin Impact. Llamémoslo MMO asincrónico. Es raro, Sí, porque es raro, es muy raro. Es el juego es una que vos mecánica pagarías, extraña. pero no. Claro, es un buen blend, es una buena mezcla Sí. entre el RPG tradicional de toda la vida y el gacha, digamos. Sí. También es una buena mezcla entre el juego de la saga Tales de $60 que tenés que comprar y algo que te dan gratis, pero de cualquier manera, aunque te lo den gratis, le metes un montón de plata. Lo que pasa es que el modelo de negocio es diferente. El modelo de negocio es brillante, para mí eso se lo voy a aplaudir mucho. Pero no es nuevo, no es de No, no es ellos, nuevo, no es digamos. nuevo. Es un modelo. O sea, está basado en. O sea, no sé cómo. Porque nunca pensé sobre esto en realidad. Es como. Vos tenés modelos de suscripción mensual y modelos de moneda virtual, llamémosle, microtra no son microtransacciones. No, Y pero sí, anda sí. por ese lado que está bien, lo de microtransacción está bien. Creo que sí. O sea, la idea es, te doy un montón de cosas gratis, pero. Y por esto, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no es pay to win, digamos. Porque lo No. único que puedes hacer con plata es acelerar tu proceso en el juego, tu progreso en el juego. Sí. Pero no existe, por lo menos hasta donde yo sé, no existe nada que no puedas hacer sin pagar. Tardarás más, te costará Sí. más, Sí. pero no existe nada que no puedas hacer Es sin muy pagar, me parece. rebuscado ubicar el juego en una franja pay to win. porque las reglas aplican para todo el mundo por igual y lo único que vos podés hacer, vamos a decir, poniendo más plata, es aumentar tus chances de que te pueda salir algo. Pero no porcentualmente, sino como tirar más directamente. Claro, tirarle más a un banner. Tirar de más, pero tirar más. No te garantiza nada. Exacto. Por eso. Lo que vos hagas con eso que te sale tampoco te garantiza nada. No, obvio. O podés, qué sé yo, repetir un dominio, hacer un dominio, qué sé yo, infinitamente, si tenés infinita cantidad de plata, ponele. Sí. Pero. Pero de vuelta. Es un tiradero de tiempo importantísimo. Que, sí, no, nuevo, obvio. Pero digo, cuando terminás el dominio tampoco te garantiza que tengas lo que vos querés. No, pero no te lo garantiza, pero a lo que voy es que pagando podés hacer en un día, ponele, lo que a alguien sin pagar le llevaría una semana. Me refiero a cantidad de intentos, por ejemplo. Sí, pero yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy... estaba necesitando un par de ítems del dominio de hielo y me metí 3 días seguidos con 5 resina concentrada por día a farmear el dominio de hielo. Mm. Y de los 3 días no saqué un solo ítem que sirviera, los tuve que quemar todos. Ni uno. Bueno, eso pagando. Bueno, por eso justamente no es pay to win, porque eso pagando justamente te puede llegar a pasar lo mismo. Nada más que en un día, en vez de tres. Uh-huh. Bueno, y con los personajes pasa exactamente lo mismo. Bueno, sí, obvio. Eso ya es más para hablar un poco más adelante. Vamos a dar una pequeña introducción. A ver, Genshin Impact es un juego de la empresa Bioyo. Empresa cruel, empresa china, que a pesar de ser cruel, empresa china, nos ha dado un juego que puede entrar perfectamente en la categoría de un triple A, por cómo se ve, por cómo se juega, por cómo funciona. Totalmente gratis. Y en el cual no tenés, vamos a decir, ni siquiera tu cerebro ni siquiera tiene la necesidad de acceder a la franja de che, esto en algún momento le voy a tener que poner plata. Más o menos hasta que estés en lo que el juego llama rango de aventurero 40 y algo. Y vos, para cuando estés en rango aventurero 40 y algo, te van a faltar muy poco para terminar lo que en este momento hay de historia en el juego. De hecho, yo estoy en rango de aventura 40 y tengo disponible la última misión legendaria que salió. Sí. O sea, y ya está. Y ya tenés. O sea, ya para esta altura ya podés tranquilamente terminar todo lo que salió de historia. Sí, sí, sí, sí. No tengo personajes fulleados. O sea, no estoy en el level máximo, que creo que es 80. Pero no me calienta. 90. ¿Cómo? 90, pero no me calienta tampoco. No, porque no es necesario. Porque el juego es perfectamente terminable con personal que vos tengas en level 80-70. Pero perfectamente terminable, ¿no? Sí, sí. Y con un montón de combinaciones, tampoco es que os requerís una tanda de personas específicos. Bueno, eso es algo. Eso es una de las grandes. No de las grandes innovaciones, pero una de las cosas que más me gusta del juego. La cuestión de que tenés. O sea, la cuestión de qué personajes metés en el equipo y cómo. Y la sinergia que producen entre sí. Sí. Como porque más allá de que algunos trabajen bien con otros, básicamente sirven todos. Excepto Amber. Vamos a hablar de Amber después. Yo Dale. Te voy a contar unas cosas de Amber. Pero bueno, este es un... Vamos a decir, a simple vista es un simple JRPG o CRPG, si queremos decirlo más específico todavía, pero Obviamente es un juego online y todo lo que quieras, pero es un juego donde básicamente no te va a molestar nadie. Pues entras, tenés tu mundo, tenés tu historia, tenés tu personaje y tenés tus cosas para hacer. No va a venir nadie a romperte las pelotas. Vos existís en tu propia instancia, digamos. Exactamente. A menos de que hay posibilidades de poder jugar esto con más gente, de poder meterse a multiplayers diversos, pero en un primer momento eso no lo vas a necesitar, no lo Que vas a nunca lo tener. hice, dicho sea de paso. Yo te recomiendo ir a dominios con la categoría de multiplayer. Vas a. Es muy divertido, vuela muchas luces. El dominio que haces en 15 minutos lo haces en 5. Sí, pero va, qué sé yo. Yo siempre fui muy de solear los juegos multiplayer. O sea, Sí. de hecho, soy más de los juegos single player. Y Genshin lo juego así. Perfecto Genshin lo juego juego single player. solo. Perfecto juego single player. Y como si fuese un juego single player más. Y está, para mí está perfecto. Sí, sí, sí, sí. En ningún momento te hace sentir la necesidad de, che, me gustaría que hubiera gente corriendo por acá. Claro. Porque aparte no tendría sentido, digamos. Imagínate, no sé. Sí, 500 personas Sí. invadiendo mundo. Sí. 20 Razer en la misma plaza. Sí, la replicando la plaza de compra de, ¿cómo no esto? Ay, del Ragnarok Online. Ponele. Así todos paraditos, y no puedes entrar de la Claro. cantidad de cabecitas que No hubiera. tiene sentido. No, no. Sí, para mí. Sí, el hecho de que lo hayan hecho single player o de que la historia principal, digamos, se juegue single player, para mí le da mucho. Sí, Le da mucho. aparte la historia está buena, no es que es efímera. No es la mejor, no es una oda de la escritura de la concha de la lora, pero está No, pero buena, está es realmente súper buena. competente Sí, la es muy historia. competente. Es más competente que un montón de juegos que te lo cobran saladísimo. Es más. Y no solo eso, sino por lo que se ve y por lo menos hasta donde yo jugué y por cómo viene avanzando, digamos, el juego, por el mundo que han planteado, hay Mundo historia que hay que para recalcar, mundo que rato. todavía está en construcción y le falta un montón. Exacto, hay historia para rato, porque al principio nos cuentan que hay al menos una región por Arconte, Sí. ¿no es cierto? A eso multiplicar, son 7 arcontes. Son 7 arcontes A eso más otras multiplicarlo por secciones 2. que haya aparte. Claro, a eso multiplicarlo por 2. Porque por lo menos hasta donde yo tengo entendido, cada región va a tener tipo la región y una región especial, como son Mondo y Espina Pico de Dragón. Dragón, sí. Que de hecho me parece que la próxima que sale es la región especial de Liyue. Sí, El Sima. Yue. Nunca hablo de esto, así que no sé cómo pronunciar las cosas. Liyue Perdón. se dice Liyue. Liyue. Liyue. Liyue. Sí. Que vendría siendo la parte de Sima. Claro, Sima. No me acordaba el nombre. Que. Entonces, como mínimo vamos a tener 14 regiones. Mínimo. Y después ponele que agreguen Celestia y Sí. toda la porquería. No sé. Y uno habla de 14 regiones como una cosa re al aire, pero es Son gigantesco. gigantescas Es las regiones. es una estupidez lo gigante que es Sí, todo. sí. Es ridículo lo Sí. grande que es. O sea, es hermoso, dicho sea de paso. Sí. Es más, yo de ese tema también me gustaría hablar un poco, porque es terriblemente abrumador en este momento, en esta instancia del juego, cuando recién hay solamente tres versiones, o sea, tres regiones habilitadas. Y vamos a decirle en las puertas, porque lo que vendría siendo cuando salga Inazuma, va a salir más o menos para, no la actualización que viene ahora, sino capaz que para la próxima. Que ya estamos hablando no de una región especial, estamos hablando de un país aparte. Caer como jugador nuevo a Genshin en este momento con todo lo que hay Ya es es muy difícil de abrumador. abarcar, es muy difícil de abarcar. Sí. Me da la sensación, porque ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy tenemos tres zonas. Sima va a ser una cuarta. Acá esto es especulación. Yo sí, no sí. leo Leaks teorías y liqueos y toda esa porquería. Me chupo un huevo, la verdad. No, yo juego demasiado este juego y yo tengo mis propias teorías. No necesito leer la de otro. De hecho, hay una sola teoría que escuché, pero bueno, eso después lo discutimos. A lo que voy es que para mí, cuando implementen Inazuma, va a tener que ser una instancia aparte, me parece, porque las tres o las cuatro regiones que vamos a tener son, ¿cómo decirlo? Están todas dentro de la misma instancia. O sea, sí. Uno pasa de una región a la otra sin ningún tipo de pantalla de carga. Sí. No son mapas. Eso es buenísimo. O sea, la implementación que tiene el juego de poder cargar todo eso. Tenés un. Lo que en diseño de juegos se llama Draw Distance. Uh-huh. Que es enorme. O sea, la cámara que usa el Genshin, que usa una especie de. Vendría siendo una lente ancha, no es ojo de pez, es como lente ancha, te da un montón de campo de visión y un montón de lejanía de visión. Entonces vos ves cosas que están relativamente mucho más lejos de lo que vos pensás que la ves. Y eso te permite cosas como estás parado en arriba de una lomita mirando una montaña en la cual hay un árbol. Y vos podés literalmente caminar 200 kilómetros, subir la montaña y va a estar ese árbol. Bueno, de hecho, ponele... No me acuerdo si desde la cima del Iwe se ve Mondo, pero... Desde la cima del Iwe estoy seguro de que se ve la guarida de Storm Terror. Sí, o sea, desde la cima del Iwe se ve el... Esto es un tema de historia, la mayoría de los que no hayan completado esta parte de la historia no saben de lo que estoy hablando, pero se ve el monolito flotante. El monolito flotante, esa sí no la tengo. Tenés que terminar la parte de toda la historia de Espina Dragón para saber lo que es eso. Ah, no, sí, ya sé que es el monolito flotante. Sí, porque la Espina Dragón, la historia la completé. Sí. Bueno, vos ves eso, se puede ver eso. Y no, tu respuesta no es no se ve Mondo por el tema de que es tan alto que lo tapa las nubes. Oh. Pero no es que no esté. Porque si vos te tirás y bajás... Lo ves. Lo ves. Sí. Es increíble, ¿eh? Se va a la re mierda. Podés llegar a ver eso, digo. Gráficamente es increíble. De hecho... En sus cuando instancias más bajas es increíble. ¿Cómo? En sus instancias más bajas es increíble. Yo estoy teniendo un problema muy serio con el juego, que no sé si atribuirlo a mi placa o a la última actualización que metieron, porque yo antes no tenía este problema. Y yo al juego siempre lo jugué en pantalla completa, en lo que vendría siendo resolución estándar, que es media-baja, 60 frames. Y se ve tremendo. Y en una sola vuelta se me ocurrió ponerlo en full para ver todo en full. Y es una cosa en HDR que es una... Yo no estoy seguro, pero me parece que lo juego al palo. Y es hermoso. Quizás una de las primeras cosas que me llamó la atención de este juego cuando se anunció y cuando vi los primeros gameplays es la estética... Es muy parecida al Breath of the Wild, digamos. Sí, es la fácil, es compararlo con el Breath. Después, o sea, todos los que juegan al Breath y juegan a esto, al toque, a los 10 minutos, te das cuenta que no es lo mismo. Pero estéticamente no. Sí, estéticamente es muy parecido. Igual te digo que es más parecido a la última integración de la saga Xenoblade. Ahí ya no conozco. En ese sentido es mucho más parecido a lo que vendría siendo el, vamos a llamarlo, escenario principal del Xenoblade Chronicles 2. En cuestión estética estamos hablando, ¿no? En cuestión estética, sí, sí. Uh-huh. O sea, es esos escenarios súper gigantes, súper intrincados, muy verticales, con un montón de cosas por todos lados. Es están muy bien diseñados los mapas. Uh-huh. Se sienten bastante naturales, te diría. Sí, bastante vivos. Uh-huh. De nuevo, es un juego diseñado para que se juegue en un primer momento como un juego single player. Y eso le aporta un montón, porque donde sí. no debería haber nada, no hay, no nada. Hay nada. Y donde vos te podés llegar a encontrar con algo, hay algo. Lo cual, en algún punto, o sea, entiendo por qué es así, pero en algún punto lamento que no haya una opción de personalización. Aunque sea para el tabibito, digamos, para sí. el que vendría a ser el personaje principal. Sí, para el viajero. Es el viajero. Perdón, tengo un quilombo de idiomas en la cabeza. O sea, es que estoy muy acostumbrado a leerlo como viajero, pero sí, es el tabibito. Es que yo aprovecho el Genshin para hacer práctica de listening de japonés. Sí. De listening de japonés. Escuchate, sí. Sí, sí, sí, sí, te acabas de cagar en tres culturas diferentes. Una maraña de idiomas. Pero bueno, la vida de los políglotas es así. Sí. ¿Qué sé yo? Yo no soy políglota. Moto complexo. Claro. Mira, Luedo está con esa espada. Ni en pedo le sirve esa espada, Luedo. Sí. Me quedó muy linda la foto, pero ni en pedo es la espada, Luedo. Ey, pero es un lindo diseño. Es un lindo diseño. Para nada funcional. No, no. Es un lindo diseño. Bueno, volviendo a lo que vendría siendo un poco de historia. Este juego nos es el segundo de la franquicia de la empresa Migoyo, que venían robando, robando no, porque aparentemente es una gran empresa que le da mucho soporte a sus usuarios, ya, es como una de las empresas más queridas a nivel chino, que venían paleando plata a lo idiota con su otro juego para móviles, que es el Honka Impact. Uh-huh. Otro juego que tiene una optimización increíble, que no entiendo cómo ese juego anda. Eso sí, es otra de estas maravillas técnicas de nuestra época, que vos lo aprendés y decís, che, esto no anda ni en pedo en el celular. Ni en pedo. Y lo aprendés y anda. Y vos decís como, no me puede andar esto, y yo prendo el Fate Go, y me tarda 200 años en cargar, y se me cuelga. ¿Cómo quisiera que el Fate Go hubiese sido como el Genshin? Ah, estaríamos hablando de una situación completamente diferente. Se perdieron sí, sí, una. Sí. Lo jugaría si ¿sí? fuese como el Genshin. Yo no entiendo cómo se perdieron esa. O sea, no. Es muy, muy choto el sí. Fate Go. Muy choto. Mirá que lo jugué durante 3 años. Es muy choto el Fate Go. Me hace acordar a un juego que yo jugaba tipo en 2005, 2010, por ahí. Uh-huh. Que se llamaba Adventure Quest, que era un juego de navegador, sí, pero así en 2D, super choto. Super, sí. super choto. Ya sé cuál es, está en la saga en Steam. Puede ser. Uh-huh. Espero que no. Sí, espero que hayan muerto todos los programadores. Claro. pero bueno, era una chota. Era muy, muy choto. Mm. Y Fate Go es así, es un desastre, es una mierda. Sí. Es un juego que creo que realmente, sinceramente, es uno de estos juegos que vos decís como, voy a hacer un juego sobre esta franquicia. Y vos te pones a pensar inmediatamente como, ah, seguramente el juego va a ser así. Y cuando te lo muestran es como, no, todo lo contrario. Hiciste todo mal. Un buen ejemplo de ese es el... mirá la que te voy a tirar, de dónde voy a salir. El Queen's Blade. Me suena. Bueno, viste, ¿te acordás del anime de Queen's Blade? De la saga de Queen's Blade. Me suena el juego, no me suena el anime. No, te va a sonar la serie, no te va a sonar el juego. Me suena el juego, no me suena el anime. Bueno, Queen's Blade, la saga esta de reina con su muy poca ropa, peleando con un montón de minas de muy poca ropa para tratar de convertirse en una Queen's Blade y todo lo que usted quiera. Ah, esto es Senran Kagura medieval, digamos. Sí. Bueno, quédate con esa idea. Vos te plantean eso y vos decís, como, bueno, no sé qué. Ahora, cuando vas al juego, cuando te dicen, hay un juego de Queen's Blade, vos decís, como, bueno, obviamente, hay un montón de minas con poca ropa peleándose, tirando poderes. Obviamente que hay un juego de Queen's Blade. Ah, qué triste. Bájalo, o sea, bájalo, lo jugamos y echamos unas peleitas. Y alguien te dice, no, pero es un JRPG. Qué triste. Estoy viendo capturas del juego. Es Y no te muy digas triste. como, che, ¿cómo que es un JRPG? No hay. No es un juego de pelea. No, no es un juego de pelea. ¿Por qué no es un juego de pelea? Acabo de ver que hay un juego de Zero Night Skyman. Perdón, nada que ver, Sí. pero Esos son los datos que se agradecen. Download ya. Bueno, pero son ese tipo de situaciones que a veces y como. Che, qué extraño toda la vida. Bueno, volviendo a coso, Dale. volviendo a lo que vendría siendo Honkai. Honkai desarrolló un montón de historia, tiene un montón de lore, tiene un montón de personajes hechos y todo. Juntaron papa y terminaron haciendo esta nueva iteración que es Genshin Impact. ¿Tiene que ver con Honkai? No. Por ahora no. En nada. A margen de reciclar diseño, no tiene un carajo que ver por ahora. Espero de corazón que nunca tenga nada que ver. Porque, o Hay sea, partes en el dentro del lore de Genshin que hacen idea de que puede llegar a tener que ver, pero es muy rebuscado, es muy una línea de texto, es muy del costado y no lo voy a confirmar bajo ningún tipo de contexto. a ver, pueden ser Y tampoco referencias jugo, y también. tampoco soy jugador de Honkai como para saber. Si en alguna parte pues, lo que dijeron ahí puede estar conectado con otra cosa, así que no sé. Puede ser una simple referencia, qué Puede sé ser una simple yo. referencia, vamos a dejarlo ahí. La realidad es que en este momento, a uso práctico, no tiene un carajo que ver. Bueno, lo que vendría siendo la historia de Genshin es. Nos cuenta la historia de lo que vendrían siendo dos cometas. Ponele, que aparentemente viajan por el universo porque sí, y en una de sus travesías se ve interrumpido por un ser, no, ni siquiera lo voy a llamar maligno, porque si bien nos da la idea, todo lo que es el lore del juego es bastante ambiguo en un montón de sentidos. Entonces como que ven, se ven interrumpidos por una criatura de gran poder que los baja de su pelotudez. Y bueno, estos dos seres que son re poderosos la tratan de encarar la situación y el otro le dice como le dice Hao a Io en Shaman King. Es como, sí, claro, no. Lo que estás haciendo no se puede hacer. Pero ¿de dónde sacaste que eran cometas? Esa parte me la perdí. Son estrellas fugaces, los dos. Está en el inicio de la historia. Inicia así. No, esa parte me la debo haber perdido, digamos. Sí, había entendido que eran como seres extraplanares, digamos. Sí. Lo cual explica mucho de la teoría que tengo, digamos. Pero bueno, no importa, seguí. Bien. Bueno, ante esta pelea perdida, ponele. Uno de los dos hermanos se ve capturado. No sé si capturado es la palabra, pero se ve separado del otro. Y ahí es Okay. cuando uno elige más o menos el personaje principal que vas a tener dentro de la historia. Lo cual no significa que vayas a seguir con este personaje todo el tiempo ni que lo necesites para algo muy específico. Pero es tu primer personaje en la historia. Que puede ser. Hay puzzles que necesitan. No. Okay, sí, puede ser que no. Puede ser que no específicamente, pero digamos que es el personaje que vos vas a usar para resolver los puzzles si no tenés ningún personaje. Lo que No quiero tenés decir es, otro. todos los puzzles pueden resolverse con los personajes que te dan gratis, los cuatro que te Sí, dan o primero. sea, todo el mundo. Ahora voy a llegar a esto. Bueno, vos elegís el personaje. Si tenés el juego en japonés, los nombres básicos de los personajes son el flaco se llama Sora, la pendeja se llama Hotaru. Ah, mira. Eso no sabía. Si vos tenés el juego en inglés, el pibe se llama Ether y la piba no me acuerdo cómo se llama. Y si vos lo tenés el juego en chino, el pibe se llama Chin y la piba se llama Kang. Genshin, enseñándole al mundo cómo pronunciar el chino. Sí. Bueno, y en ese momento, una vez que vos tengas elegido tu personaje principal, cualquiera de los dos, ambos con iguales poderes, iguales stats, igual todo, Sí. vos despertás en lo que vendría siendo ahora lo que es la base del juego, que es el mundo de Teyvat. Teyvat, digo. Teyvat. Teyvat, sí, Teyvat. O Teyvat. Ahora, Teyvat me parece que Siempre es. lo nombran como Teyvat. O Teyvat, o una cosa así. Y bueno, vos despertás ahí y lo primero que te Teyvat, encontrás, sí. llamémoslo afortunado, llamémoslo no, es a tu compañera de viaje barra comida de emergencia, que vendría siendo Paimon. Hermoso diseño. Reciclado de otra cosa, ¿eh? No me acuerdo dónde la había visto más crecida Paimon. Pero bueno, ella va a ser como tu Navi, Tu tu. Navi, Sí, claramente. es tu nave, tu brújula. Compás moral nunca, porque vos tenés una moral muy diferente a la que tiene Paimon. En un montón de charlas donde vos podés elegir el diálogo, te das cuenta de eso. Y bueno, ella te va a ir acompañando, te va a ir dando datos muy flojos sobre lo que tenés y lo que no tenés que hacer, hasta dónde podés y no podés llegar. Y gran parte del juego va a hablar por voz al punto donde te vas a olvidar que tu personaje tiene voz. Porque la tiene. Y cuando la Sí. usa, te re sorprendes que la usa. Sí. De hecho, yo pensé que era un Link cualquiera. Y de repente fue como, ah, no, pará. Este chabón habla. Sí, habla, habla. Yo estaba tan acostumbrado a no escucharlo hablar durante tanto tiempo que cuando vos terminás la segunda parte de la historia, que alguien le pregunte una cosa, habla a mi personaje, que yo me quedé como, ah, tiene voz, habla. Sí, es muy raro los lugares en los que decidieron meterle voz. Sí, hasta te suena, lo notás disonante porque estás tan acostumbrado a que no hable. Y es más, sí, no, tampoco es tan raro, porque si vos pones el menú y ves el personaje, Están los una línea de diálogos. diálogo. Sí, sí, sí, sí. Por eso. Es como que habla demasiado Paimon. Y bueno, vos llegás a lo que vendría siendo una instancia del primer mapa que te encontrás, que es Mondo. Y se te empieza a abrir el mundo de, che, vamos a tener que buscar a mi hermano barra hermana perdida, no tengo idea dónde está, no tengo idea dónde hay nada, y este mundo me es totalmente ajeno. Ay, de paso peleé con una cosa re grosa y me quitó el 98% de todos mis poderes. Así que fijemos. Y parte de los recuerdos también, ¿no? Sí. No, o sea, no parte de. Es que tampoco se hace mucha referencia de lo que los viajeros usan como recuerdos base de su vida. Es como que, capaz que, si vos lo pensás desde su punto de vista, si los locos viajan están tan acostumbrados a viajar durante toda su vida y recorrer diferentes partes del mundo, lo que levantan de un lugar no les tiene por qué servir en otro. Entonces, como que no tiene Claro. mucho sentido andar pensando en cómo resolví esto en un planeta donde no hay gravedad. Nunca queda muy claro por qué viajan, me No, parece. no, tampoco me lo planteé mucho, o sea, como me plantean que los locos son estrellas fugaces, digo, bueno, con él. No, bueno, pero a mí me da mucha curiosidad saber qué carajos son los viajeros, de dónde vienen, qué carajo es Celestia. Te lo van a explicar en algún momento. Sí, ya sé que me lo van a explicar, pero son las dudas que tengo hoy. Sí. Es más, después durante el juego te vas enterando diferentes cosas, pero no, eso ya es muy, muy spoiler, ya no lo puedo decir acá. Pero bueno, vos caes en lo que vendría siendo Mondov, una parte de este mundo que está dividido en diferentes países gobernados por arcontes elementales, de los cuales tenemos de base 7 países, cada uno correspondiente a cada uno de los elementos. Uh-huh. Y dentro de esos países, obviamente, tenés sus capitales, su sistema de gobierno y su boludez, y una mapa enorme, plagado por muchísimos puzzles, muchísimas cosas que encontrar, muchísimas cosas para hacer, y una estupidez de cantidad de gente con quien hablar, que te puede sorprender las cosas que te va a decir, y te puede sorprender las cosas que te van a poner a hacer. A mi criterio, ¿no? Ese es uno de los grandes aciertos del juego, en el sentido de que, como dijimos antes, los mapas son gigantes, pero también están muy, muy, muy poblados. Sí. A cada paso te encontrás con algo que juntar, algo que hacer, un puzzle que resolver, una porquería que agarrar, un chobi que matar. Y de la forma en que está hecho el juego, no solamente, o sea, el juego te incita a la exploración, lo cual es algo que yo recomiendo mucho. Me gusta mucho recorrer los mapas y viajar por Tevyat. Sí. Ahora no tanto, porque ya lo conozco bastante, pero... No tanto como vos pensás. Probablemente. Hay un montón de cosas, estoy seguro que no viste. No, sí. De hecho, y esto el juego lo hace mucho, digamos. Sobre todo con lo que hablábamos antes de la distancia de renderizado y esas cosas. Vos ves cosas que ahora no podés resolver o ver. Ves cosas y te preguntás qué mierda serán. Por ejemplo, hay... Bueno, las ruinas de Liyue que están por todo el mapa de Liyue. Liyue es... precioso. O sea, Liyue es el segundo país al cual tenés acceso, el cual es prácticamente el doble del tamaño del primero. Claro. Y todo me genera mucha curiosidad. Y de hecho, hay un árbol medio cristalizado en Liyue. Sí. Que hasta donde sé, no vi nada de la historia de ese árbol. No hice nada con ese árbol. Ah, ya vas a llegar ahí. Ah. Ya vas a llegar ahí. Toda la nueva actualización habla sobre eso que estás mencionando. Claro, porque a lo que voy es eso. Los mapas son grandes y vos ves y te da curiosidad. Por lo menos a mí me da mucha curiosidad saber qué mierda es eso, cómo llegó ahí. Sí. ¿Por qué está pasando esto? Etcétera. Bueno, eso es otro dato importante que mencionar sobre el juego. El juego está muy pensado, más allá de su parte técnica, está muy pensado a nivel de lore y a nivel de, llamémoslo, criterio lógico. Con criterio lógico me refiero a, vos en algunas instancias vas a necesitar, no sé, hablar con alguien, conseguir alguna cosa muy específica, resolver las cosas de cierta medida. Todas esas cosas que te estoy diciendo están enmarcadas dentro de un marco lógico que ya ni siquiera es intrínseco del juego. Es lógico porque tienes todo el sentido del mundo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando vos tenés que resolver un, vamos a llamarlo, puzzle de mapa dentro de una locación, lo que vos necesites para resolver ese puzzle de mapa va a estar dentro de esa locación o de una distancia aceptable dentro de esa locación. Sí. Nunca te van a hacer tocar un botón en el bar que abre la puerta del castillo. Eso no va a pasar nunca porque no tendría sentido. De la misma manera, vos podés resolver cosas pensando de una manera totalmente lógica, como por ejemplo, si vos en el juego alguien te pide pescado o vos necesitas pescado por cualquier tipo de motivo, tus instancias normales de pensamiento es me tiro al río y empiezo a nadar hasta que agarro un pescado. Eso Y tiene cómo mucho funciona. sentido, funciona así, pero lo que también puedes hacer es ir a una ciudad portuaria donde está el mercado. Porque en una ciudad portuaria donde hay un mercado seguramente venden pescado. Y ahí venden pescado. Si vos necesitas un mineral, puedes ir a una ciudad donde haya una mina, o estés cerca de una mina, o comercien con una mina por el lore, ahí seguramente te van a vender minerales. Porque tiene sentido que pase eso. Excepto que necesites sargento estelar, ¿no? Y es porque el argento estelar crece en un solo lugar por un motivo muy específico. Claro. Pero todo lo que te estoy diciendo es como, si vos no tenés manzana, podés ir a juntarlas de los árboles o podés ir al mercado a comprar manzana. Porque tiene sentido que puedas comprar manzanas en el mercado. ¿Por qué no lo tendría? Igualmente, y esto es un comentario a nivel mecánica de juego, la cantidad de las cantidades que podés comprar están limitadas, lo cual es un golazo. Sí, porque no te puedes llenar de pelotudez. Pero no solo eso, porque aparte evita, imagínate que vos pudieses comprar, no sé, manzanas ilimitadas. Primero que Te las metes en el orto. sí, no, primero que me haría un poco de ruido, digamos, pero aparte activar el catalizador, ¿se llama? No me acuerdo. Bueno, voy a decir el que te ¿Transmutador? dan, que tenés que meterle 150 boludeces. Sí. Sí. Sería re fácil. Sí. Pero de asimismo el catalizador tiene un tiempo de activación, no es que. Exacto. O sea, todo el juego está pensado para que vos no puedas, tipo, Destruirlo en rushearlo, una digamos. semana. Claro. Es un O juego sea. de uso diario, es como siempre se lo planteó. Es un juego donde vos jugás 2 o 3 horas, haces tus cosas y seguís tu vida, capo. Sí. No Lo es. cual. Es muy difícil Siendo. hacerlo en una primera instancia. En las primeras Sí. instancias es muy enviciante. Sí. Pero llega un punto en el que el ritmo baja. Sí. Y entras en esta dinámica de lo que haces por día. Lo cual, Sí. cuando uno es un vicioso de mierda, como yo, Te jode. no, yo lo súper agradezco, boludo. Porque Sí. si yo pudiese jugar Genshin todo el tiempo que quisiese, no tendría vida, Sí, boludo. no, es muy difícil afrontar. Es lo que estaba diciendo en un primer momento de lo abarcativo que es para el jugador que entra encontrarse con el Genshin, con todo lo que te da en una primera estancia. Que me imagino esto extrapolándolo a cuando el juego esté en una instancia más avanzada. Imagínate cuando haya, no todo, cuando ya no el mundo esté desarrollado, cuando haya unas 4 países. Sí. Es muchísimo. Y es un montón. Es un montón. Para Es un el montón. que respawnea recién en Monda y dice, bueno, ¿para dónde voy? Es un montón. Vos llegás a Coso, vos llegás a Monda. Decís, hola, ¿cómo andás? Te conoces a Amber. Una de las tantas aventureras de Fatui. No, de los Fatui no. De. No, de Fatui, de. Ay, ¿cómo se llama? Los caballeros de Los caballeros de Favonius. Favonius. Conoces a Amber, una de los tantos caballeros de Favonius. Va, de aventurero, no, ni caballero de Favonius. No, sí, sí, sí. Es Caballero de Fogonios. ¿Es Caballero de Fogonios? Ah, bueno. Sí. Bueno, y la conoce ella, le dice, mirá, te hago la gamba, te llevo a la ciudad, ayúdame a resolver este quilombo, y vas. Y ahí tenés tu primer compañero. Primer compañero que te va a habilitar una rama de una... El estilo de jugabilidad del juego, que son parties de 4 equipos, dependiendo cómo lo juegues, llamémoslo rotación rápida, donde vas a... En una instancia más avanzada vas a tener que ir planteándote con quién vas, qué haces y cómo usas cada uno de sus personajes, que son muy poderosos cada uno, ninguno es inútil, pero hay algunos que son menos accesibles que otros en un primer momento. Lo cual los convierte en prácticamente inútiles, porque para cuando tenés la capacidad de usarlos a su capacidad óptima, te encontrás como que ya llegaste a donde estoy yo, que ya prácticamente después de que terminás el juego, después de que estás en nivel 50 y algo, y lo haces nada más porque lo haces. Y pero el juego te invita de alguna forma a que vos juegues con diferentes personajes y pruebes diferentes combinaciones y sí, como vos decíamos antes, adaptarte a lo que vos quieras. Claro, pruebes diferentes sinergias, digamos. Bueno, dentro como es el juego, esto es importante recalcarlo. Todos los puzzles dentro de las, por lo menos lo que hay ahora dentro de las primeras dos naciones, están perfectamente adaptados para que vos puedas resolverlos con los personajes que el juego te da de base. Uh-huh. No te vas a encontrar nunca con nada que no puedas hacer con alguno de los personajes que el juego te da de base, que serían en un primer momento Amber, la arquera de fuego. Después vas a conocer a Lisa, la Ara, maga eléctrica. Sí. Después te van a que te intenta levantar en todos los tiros. Sí. Lisa. En todas las interacciones que sí. Tenés con Lisa a nivel historia, te intenta bajar la caña. Todo. ¿Cómo es que le dicen ahora? Hay un beboteo ahí de Lisa. Sí, sí. Fuerte. Bueno, Lisa nunca fue parte de mi equipo principal, así que no he jugado casi nada con Lisa. Pero todos me han dicho que escalar con Lisa es extremadamente divertido porque sí, es como nunca... que la loca tiene. Sí. Hace climbing orgásmico. Sí, y si jugás con parlantes, nunca escales con Lisa. Sí, es muy divertido. Nunca. Y después te habilitan acá ella, espada corta de hielo. Más tarde se te habilita. Más tarde te habilitan a Bárbara, tu curadora de agua. Pero no te la regalan a Bárbara. Sí, creo que sí. No. A mí me la regalaron. Capaz que como parte de un evento, pero. Debió haber sido parte de un evento. Yo la había conseguido antes, pero después me la dieron. El equipo. Los 4 que te regalan al principio son los que ya nombraste. Sí. O sea, los 3 que te regalan. Amber, sí, pero después Lisa. Hay un tema con la historia de que una vez que vos vas avanzando la historia, como esto vos no lo vas a volver a ver porque no está dentro de lo que se llamemos rejugabilidad. Pero hay dos personajes que hasta donde yo tengo entendido te los dan porque te los dan. Uno es Bárbara, que es después de completar una de las misiones principales de la parte de Mondo. Y después está Xianli, que el juego te lo habilita después de completar el manual del aventurero al level 20 y algo, me parece. O el coso este abisal, no me sale. El abismo. Creo que después que haces el piso 6 del abismo te dan a Xianli. Sí, o el piso 4, me parece. Sí, el piso 4, porque el piso 6 es bastante bruto para la sí. Yo no llegué al piso 6 y la tengo, por eso. Y bueno, eso es básicamente lo que el juego te tira de arriba. Te da. Te tenés para escoger bastante. Y al margen de eso, el juego tiene habilitada su mecánica principal para tirar plata, que es el sistema de gacha. Uh-huh. A través del sistema de gacha vos podés obtener personajes y armas, básicamente. Sí. Con 12, o sea, dos divisiones. Tienes un gacha de personaje permanente, donde ahí te puede salir cualquier cosa. Dentro de los estándares de puede salir cualquier cosa. O sea, hay personajes que no te van a salir ahí. Pero bueno, ciertos personajes tienen un bonus de probabilidad, ¿no? No, que no, hay personajes que en el gacha permanente no van a salir. O sea, en el gacha permanente no, los personajes de banner especiales no salen. A menos de que sean... vamos a lo específico. En el gacha de personaje permanente no va a salir ni Klee, ni Xiao, ni Hu Tao, ni Ganyu, ni ningún así personaje de los nuevos. Ula no va a salir ahí. Cosas. Sí te puede salir... No revisé las probabilidades, pero no estoy seguro. Así que te doy la derecha acá. Sí te pueden salir personajes de otras instancias de grado especial como Sermona, que tuvo su banner especial, pero fue trasladado después al banner permanente. O Kekin, que siempre estuvo en el banner permanente, entonces te puede salir. O esas son las que tienen bonus. Mona, Kechin y... Y Kiki. Y Nana, sí. Pero también te puede salir Diluc. También te puede salir un Diluc. También te puede salir Diluc. Y tenés mucho gente. Sí, Diluc, Jin, por lo general te puede salir también. Te puede salir Tartaglia. En el banner permanente me parece que no. Me parece que sí. Vos ahora estás en el banner especial, así que... Bueno... Y después tenés una instancia de... lo que te quiero decir, en el banner permanente también te pueden salir armas. Sí. De cualquier instancia. Otra vez con las mismas reglas. Capaz que no te va a salir un... para los más avanzados, capaz que no te va a salir un báculo de Homa. No te va a salir. Pero te puede salir otra arma de 5 estrellas que también sea copada. Y después tenés los cosas, No, iba a decir que como en todo RPG, los personajes, las armas y todas las porquerías están divididas en rarezas, digamos. Sí. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6, 4, 5. Mucho tiene que ver el poder de cada uno con las estrellas que tiene, pero el juego está bien armado, cosa de que vos podés tener un... no podés terminar el juego sin ningún personaje de 5 estrellas perfectamente. Sí. Y no hay. Si bien personajes hay y están muy rotos, no, esa rotez no te habilita la victoria instantánea. Y tener un personaje de 5 estrellas no significa que no te lo van a matar. No, y tampoco lo hace más poderoso que los demás. Claro. No solo eso. Sino que las habilidades o las pasivas, digamos, de las armas son bastante variadas, lo cual genera que quizá, o sea, se da el caso de que para un personaje en particular un arma de 3 estrellas le pega más que un arma de 4, por ejemplo, porque tiene determinada pasiva y toda la bola. Perfecto, perfecto ejemplo con la imagen que estamos viendo de fondo, que está Albedo. Albedo es un personaje de 5 estrellas muy particular, porque llegó en una instancia, es un personaje de Geo, de espada corta. Es un personaje que llegó en una instancia donde todavía no se había hecho una recomposición de lo que vendrían siendo los poderes de Geo dentro del juego. Era una de las gamas más débiles del juego en el momento en el que salió Albedo. Y por lo que es Albedo y por la forma en la que él ataca, su arma básica, o su, vamos a llamar su mejor arma dentro del juego, es casualmente un arma de 3 estrellas. Es algo que vos agarrás Y lo que más lo tenés y lo usás para subirle un nivel a cualquier otra cosa. Un arma de 3 estrellas, una espada de 3 estrellas, es la mejor espada que tiene Albedo en este momento. Generalmente guardo siempre una copia de cada arma. Sí, siempre hay que hacer eso, siempre hay que tener un Sí. arma de cada una maxeada y tenerla ahí aunque no se use porque Aunque no se para use, algo sirve. sí. Consejos, ¿no? Sí, consejo del juego. No tiren nada. Consejo del juego cuando están arrancando. No se tira nada. Agarren Todo, agarran todo. todo, no se tira Todo. nada. Hasta los piñones. Sí, todo, todo, todo. Segundo consejo, es en un momento van a entrar en un menú, van a entrar a su menú y van a ver en las últimas franjas de selección cosas como lunitas, estrellitas, todo. No, eso no se No toca. usen nada. Eso no se toca. Es como Para cuando siempre. sepan por qué eso no se toca, ahí lo van a poder empezar a usar. Pero hasta que sepan eso no se toca. Sí. Bueno, y como les veníamos diciendo, el gacha lo que te habilita es conseguir más personajes y abrirte mucho lo que vendría siendo tu gama de posibilidades dentro del juego. Porque el juego es un juego de posibilidades y es un juego de roles. Donde no importa tanto qué personaje tengas, sino cómo lo uses y dónde lo ubiques. Sí, volvemos a lo mismo. Lo que importa es las sinergias que vos puedas generar entre los diferentes personajes. Y sí, tenés que tener. La mayoría de la gente en internet lo divide entre un main DPS, un healer y dos sub DPS. Digamos, es como que la estrategia óptima. Me chupa un huevo la estrategia óptima, pero es como que No, no, para todo el la mundo. estrategia óptima se adapta a lo que vos tengas en ese momento, porque las Claro, estrategias pero. óptimas son basadas en personajes que están fuleados con su arma básica en una instancia donde vos tenés todos los personajes del juego a disposición para usarlos como se te canta la bola, y no es Sí, así. pero a lo que yo iba es que la forma en la que la mayoría, por lo menos por hasta donde yo he visto, la forma en la que la mayoría de la gente arma sus estrategias de juego es elegir un personaje como el DPS principal y dos personajes que puedan generar reacciones para. Hay un rol más que es support, pero Sí, generar, buscar. y hay otro rol más que es utility. Bueno, support, utility, es lo mismo. A lo que voy es No que. tanto, después te voy a decir por qué. Dale, a lo que voy es que la estrategia es elegir un personaje y después el resto del equipo en función de ese personaje. Por lo menos eso es lo que yo he visto que todo el mundo hace en internet. Me chupa un huevo, la verdad. Sí, la verdad es que no. Solamente es una de tantas maneras de jugar el juego. O sea, eso podríamos llamarlo el modo Mega Man, donde los otros tres personajes sirven a rol de potenciador de tu personaje principal. Claro. Pero el juego también puede. Vos tenés que pensar también cómo jugás el juego, porque hay una realidad. El juego trabaja mucho con lo que son las habilidades elementales y los poderes elementales de cada uno de los personajes. Para eso, en una instancia de pelea, genera lo que en el juego se conoce como reacciones elementales. Hay reacciones elementales que generan daño, que generan acciones pasivas. Que congelan, que te crean un escudo. Que congelan, que crean escudo, que hacen diferentes boludeces. Y sí son muy fuertes, pero los personajes por sí solos también son muy fuertes. Y hay un montón de personajes que no generan, no están basados en la generación de estos efectos elementales para hacer el daño. Y esos efectos elementales básicamente les cagan la vida. Entonces, o sea, dentro de lo que vendría siendo la rama del juego, tenés cosas como subir el daño de cierta elemento a algunos enemigos, o bajar la resistencia de ciertos elementos a algunos enemigos, pero también tenés otra rama que es la rama de daño físico. que es un componente totalmente aparte, que no trabaja para nada con reacciones elementales. De la misma manera que lo que vendría siendo el elemento de viento, que no trabaja para nada con reacciones elementales, pero lo que hace es bajar las resistencias de los demás personajes. Claro, las reacciones elementales con Anemo, sí. Pero, o sea, el tema con Anemo es ese. Yo no tengo muchos personajes Anemo, pero Anemo lo tenés que hacer reaccionar, digamos. La gracia de Anemo es que reacciona con cualquier cosa. La gracia de Anemo es que crea torbellino, lo cual... Sí, permite hacer crowd control. Sí, lo cual... ni tanto crowd control. O sea, torbellino es cuando vos aplicás a Anemo a un enemigo y después le aplicás otro poder elemental. Claro. En ese momento se crea una instancia de... Creo que son 10 o 15 segundos, donde al enemigo que vos le aplicaste esas dos cosas va a quedar débil a la segunda cosa que vos le aplicaste. Eso es el efecto torbellino. Pero el Anemo de por sí solo no es un gran generador de daño, pero sí es un generador de daño. Bueno, yo hace poquito saqué a Sucros. Sí. Y la un monstruo. La estuve jugando un poco para ver qué onda, porque es el primer personaje Anemo que tengo. Es un gran personaje, fue uno de mis DPS principales por un montón de tiempo. Y vi algunas cositas que están muy lindo. Tiro la ulti de... Ponele, algo que hago muy seguido es tiro la ulti de Sucros. Tiro Jutao y pasan cosas hermosas. Claro, aplico la E, tiro un par de pétalos y después tiro la ulti de Jutao. Con la vida baja, obvio. Sí. Y eso, rompe todo. Sí, se hace un agujero, hermoso. Un cráter en la tierra. Que... Hermoso. Bueno, ¿qué? Eso. El tema con. Pues, vamos a hablar. Cada uno de los personajes tiene su universo de pelotudeces. Son todas máquinas con su universo de pelotudeces particularmente. El caso de Sucros, o Sacarosa, me gusta decirle. No me gusta Sacarosa. Sí, suena re chocante, pero ya estoy re acostumbrado a decirlo así. Lo que pasa con ella es que es una maga de un elemento básico, como es Ameno. Entonces, su principal rol en el equipo es como... ¿Sub DPS o como utilidad? Sí, supo. Sí, dentro de... Pero, o sea, no... Si te lo planteo como sub DPS es el personaje que ataca y después ataca en serio. Después ataca el que ataca de verdad. Claro. Utility, en el caso de Sacarosa, es porque... Por el CC. Más o menos, pero dentro de lo que es super, dentro de lo que es Sacarosa, su principal utilidad es que ella comparte para el equipo lo que vendría siendo su maestría elemental. Claro, vos te fuiste por el lado de las pasivas. Entonces, vos podés tener. El daño elemental de este juego se genera cuando dos elementos de una categoría de daño chocan, como ser agua con fuego, hielo con electro, cosas así. Ese daño de por sí es fuerte, pero tiene un numerador aparte, que es la maestría elemental del personaje que aplica el segundo golpe. Sí, básicamente las reacciones elementales generan más daño o incrementan sus efectos en función de la maestría elemental. Del que cierra el combo. No del que lo inicia. Puede ser. No de la suma de los dos. Ahí no del la tengo. Que cierra el combo. Claro. Entonces, si vos estás, como vos lo decís, vos venís con coso, vos venís con con personaje X, perdón, poner el personaje X de agua, poner, vamos a hablar de Bárbara. Bárbara viene, tira su orín mágico sobre toda la gente, los moja, y vos venís atrás con Jutao, que es lancera de fuego, aplicás tu boludez de fuego, esa reacción genera un efecto que se llama vaporizado. Vaporizado duplica el daño de base de lo que vos estás haciendo y los haces todos mierda. Ahora, el número de daño que vos haces con ese vaporizado está muy sujeto a la maestría elemental que tenga Jutao, que es la que aplica el segundo golpe. Claro, la que genera la reacción. La que genera la acción. Entonces, Jutao es un personaje complicado porque está muy sujeto a lo que sería una crea a su vida máxima. Entonces, cuando vos estás armando a Jutao, vos lo que querés es que tenga mucha vida para poder aplicar sus boludeces con suficiente daño. Cuando vos estás tan concentrado en que tenga mucha vida, la maestría elemental te puede quedar en cuarta instancia. Por lo tanto, tu Jutao posiblemente tenga una maestría elemental muy baja, de unos 20 puntos, una cosa así. Eso no le resta el daño. El daño que genera es durísimo. Lo que pasa es que el daño de las habilidades de Jutao depende de qué tan baja tengas la vida también. De qué tan y qué tan alta la tengas. Y que, cuánta vida tengas, qué tan alta tenga la vida y qué tipo de arma tengas equipada. Sí, porque mucha vida se confunde. Depende de qué tan alta esté tu vida máxima, pero qué tan baja esté tu vida en ese momento. Sí. Tu vida instantánea, digamos. Sí, eso es el numerador de daño de Jutao. Ahora, como te digo, las reacciones elementales se potencian con la maestría elemental. Vos estás pegando con Jutao, que hace un daño estúpido, porque es de fuego, porque viene recontra papoteada, porque estás cargadísima y es un monstruo de matar. Y qué bárbaro. Vos le pegas a un personaje, seguramente lo haces mierda. Pero lo haces mierda por 10k. Porque tu maestría elemental es baja. Si vos hicieras ese mismo experimento con un ajustado que tuviera una maestría elemental de unos 200, ponele, en lugar de pegar por 10, pegarías por 35. Y eso es muchísimo daño. Ahora, el rol de Sakarosa dentro del equipo es que ella, al ser maga, y a la manera en la que se la voltea por lo general, se la busca siempre con una maestría elemental muy alta, porque cuando ella está en el equipo, comparte esa maestría elemental. Entonces, simplemente por tenerla dentro de los cuatro que vos estás usando, Jutao gana 200 puntos de maestría elemental. Hermoso. son cosas de build que, de nuevo, el juego no te... El juego te prepara muy bien para esto, pero no te obliga a usarlo, ni siquiera te lo plantea, hasta muchísimo, muchísimo tiempo después. Que de hecho, claro, eso te iba a decir, si vos querés jugar la historia y jugar un poco más relajado, ni siquiera hace falta que te fijes. No, ni siquiera hace falta que te concentres en esto. Claro, tenés que mirar las reacciones elementales, ¿sí? Porque hay enemigos a los que... sin reacciones elementales, no te digo que no los matás, pero te va a costar el doble. Te va a costar el doble, vas a perder tiempo, pero vas no a hace falta, no hace falta que te metas en el detalle fino de las stats, a eso sí, voy. Sí. Con saber que para matar a tal Chovy, o sea, para bajarle el escudo a tal Chovy y tener que generar tal reacción elemental, te alcanza. Sí, sí. Y hay cosas muy elementales dentro de lo que vendrían siendo los Chovy, ponerle... dentro de lo que sería un juego un poquito más avanzado, cuando tu rango de aventura, que no es lo mismo que tu rango de personaje, tu rango de aventura se da a partir de las cosas que vas explorando, de las misiones del mundo que vas haciendo, de las misiones de historia que vas haciendo, todo eso suma tu rango de aventura y te va habilitando en un primer momento que te den cosas. Y en un llegada a creo que era el rango aventura 25, una cosa así. Que al rango aventura 25 se llega enseguida. En una semana sí. Llegas. No es una cosa muy rara. Yo me acuerdo. No me acuerdo si llegué en una o dos sentadas. Pero sí. Sí, no, llegas ya al toque. Enseguida. Ya es al toque. Llegás y ahí es donde el juego te dice: estamos por subir la el nivel de mundo de este juego está por subir a nivel 2. Para subir a nivel 2 tenés que hacer una prueba especial. Es un dungeon donde tenés que limpiarlo, tenés que superar una prueba y listo, el mundo sube a nivel 2. Cuando el mundo sube de nivel, los enemigos del mundo se vuelven más fuertes. Y hay más variedad de enemigos. Lo cual es un gran punto a favor de la rejugabilidad, digamos. Sí, uno de los problemas que tenía en su momento el amor de mi vida, que fue World of Warcraft, digamos, es que... Hay lo mismo todo el tiempo. ¿Cómo? Hay lo mismo todo el tiempo. Pero no es solo que hay lo mismo todo el tiempo, sino que antes de que metieran las zonas escalables, que me parece que fue... En Legion o en la expansión anterior, Warlords of Draenor, no me acuerdo. Pero la cuestión era que vos tenías una zona con chovis de nivel 10 a 20, por ejemplo. Sí. Cuando estabas leveando, recorrías esa zona, está perfecto. Sí. Pero cuando estabas en nivel 25, no volvías a esa zona ni en pedo. Claro, no tenía ningún. Tipo, no existía a nivel jugabilidad ningún tipo de incentivo para volver a la zona. Sí, ¿por qué el héroe que va a matar al dios demonio volvería a comprar frutas a su pueblo? O sea, ya está, el pueblo ya quedó atrás, no me da nada volver a mi pueblo. Con el tema de los niveles de mundo, no solamente se ahorran el hecho de tener que estar agregando zonas constantemente, digamos, zonas de mayor nivel, sino que además hace que las zonas en sí mismas no queden obsoletas y que los enemigos en sí mismos no queden obsoletos, digamos. Porque no solamente aumenta el nivel de los chovis, sino que además aumenta el nivel de recompensa. Hay determinadas, por ejemplo, ahora estoy necesitando una porquería de que la tiran las florcitas. Sí, esta florcita de fuego y hielo. Sí, la Aero y la Regicrio. Claro. Que te la tiran solamente las florcitas de nivel, creo que es 70 para arriba. Entonces, para poder obtener las recompensas de mayor rareza, llamémosle. No, es que son de mayor rareza. Sí. Para obtener las recompensas de mayor rareza, vos necesitás subir tu nivel de mundo y a la vez no podés seguir leveleando los personajes si no avanzás tu nivel de mundo. Sí, entonces, eso también es muy importante destacarlo. O sea, el juego no te permite ser la, vamos a decirle, la bomba nuclear caminante que vos podés pensar que podés ser. Vos tenés un limitante muy grande dentro de lo que vendría siendo los niveles de level de mundo. Que podés ser re OP. O sea, podés estar re OP, pero nunca vas a estar demasiado OP como para que algo no te vaya a matar. Sí, pero no podés tener un personaje nivel 90 o... En un mundo level 1. En un mundo caro, en un mundo level 1. No hay forma. No hay forma. El propio juego te lo evita. O sea, sí hay forma. No hay forma. No hay forma. Podés craftear los objetos. No podés craftearlo, no podés acceder a los objetos que vos necesitas y no podés levear las armas a un nivel tan alto. No tenés manera. El juego también, el nivel de mundo también te limita la clase de ítems que el nivel de ítems, no, los ítems directamente que podés craftear, digamos. Los ítems y las clases de ítems. Porque hay donde vos conseguís los ítems, que son los llamados los dominios, donde vos vas a encontrar los ítems que vas a necesitar para los personajes cuando estés en altas instancias, solamente se habilitan cuando vos estás en altas instancias. Claro. No se habilitan antes. Y si vas a esos ítems, vas a esos dominios, sin necesitarlo para boludear, no vas a durar 3 segundos. En el crafteo me parece que podés craftear ítems de... O sea, podés craftear los ítems que te tiran los chovis en el siguiente nivel de mundo, pero hasta ahí, digamos. Hasta ahí. Por ejemplo, yo que necesito este jugo de flora, digamos, sí. Que me lo tiran las regisvides de nivel 50, me parece. Bueno, puedo juntar un montón de esos y craftearlos de nivel 70. También te lo tiran las flores que están por ahí dando vueltas. Claro. Pero tiene que matar 200 para que te den lo mismo que te dan una. Pero las tengo todas marcaditas en el mapa. Lo cual es otro gran punto. Es un golazo. Marquen todo en el mapa. Sí, ahí yo te voy a decir una cosa. No es infinito. Ya sé. Los marcadores. En algún momento se terminan. Entonces. Sí. Está bueno que marquen todo porque lo van a tener que hacer. Porque se van a perder. Hay muchísimas cosas. No es una joda. Hay una estúpida cantidad de cosas por todos lados. Pero una vez que terminen de hacer lo que ustedes ya van a ir viendo, hay cosas que ya las van a dar por finiquitadas. Reutilicen esas marcas, sáquenlas porque las van a necesitar, porque las marcas no son infinitas. Parece, pero no lo son. Y en lo posible, yo diría que, al menos de entrada, si volviese a jugar, por ejemplo, al menos de entrada, no agarraría Animoculus, ni Geoculus, ni nada de eso. De entrada. O sea, llegado el caso. No, porque te explico lo que me pasó a mí. A mí me faltaban. Yo Animoculus y Geoculus terminé de juntarlos hace muy poco. Bueno, a mí me faltaban, ponele, 15, 20 Geoculus, que son como, no sé, ciento y pico. Sí, eso también lo voy a aplaudir, boludo. O sea, la capacidad que tiene el juego de esconderte cosas, sí, hermoso. Que están por todos lados, que voy a decir como... Yo estoy teniendo ese problema en Espina Dragón. Todavía no completé lo que es el árbol el árbol congelado. Sí, yo tampoco. Espina Dragón, vos entendés cómo es Espina Dragón. O sea, es un coso grande, pero no es exageradamente grande. Y en un momento te dicen, hay 90 de estas boludeces en este lugar. Y yo llevo agarrado 30. No sé, yo lo tengo en nivel 8. Sinceramente, no sé dónde está el resto. Es como, bueno, ¿dónde está esto? Lo que yo te decía de los Geoculus. Bueno, pero antes de eso. O sea, en referencia a la habilidad de esconderte cosas. No solamente es la habilidad de esconderte cosas, sino que es la recompensa por la exploración. Sí, porque vos sí. Ves de repente una montaña gigante y vos decís, che, ¿habrá algo arriba de eso? Y agarrás y subís y seguro que hay algo. Seguro que hay algo. Seguro, arriba de cada seguro montaña. Seguro que te pagó cada segundo que te tomaste. Exacto. Subidas hasta arriba, te lo pagó. Arriba de cada montaña, al final de cada cueva, en cada islita perdida, hay algo. No hay nada agregado porque sí. Ahora, lo que te decía yo de los Geoculus, a mí me faltaban ponerle 15, 20, 20 Geoculus. Sí. Y no los podía encontrar. Tuve que buscarme un video que duraba como 2 horas en YouTube. Y esos videos de tipo sí. Every Geoculus in sí, vivo, que es re jodido de seguir porque tenés que... Como sigue en su propia línea de ir haciendo las cosas, capaz que vos lo hiciste de manera diferente y no estás seguro si lo agarraste. Exacto. O no agarraste. Tuve que volver a ir a cada lugar donde había un Geoculus, porque no me acordaba si lo había buscado, si lo había encontrado o no. Sí. Y craftear el localizador de Geoculus, sí. Sale un huevo. Sale, pero yo lo hice en UE. Necesitaba unos 20 que no encontraba y lo tuve que hacer porque no los encontraba. Bueno, a mí ahora me están faltando, creo que 5, 6 Animoculus. Que son menos los Animoculus. Pero bueno, sí, como me faltaban 5 o 6, ahí sí me crafteé el localizador. Sí, que tampoco es súper preciso. O sea, el localizador te abre te da una muy buena idea de dónde está. Pero te marca la zona nomás. Te marca una zona bastante amplia. Uh-huh. Tampoco es que te dice, está ahí. Y más cuando te digo, volvemos a esto, que el juego está muy bien pensado. Cuando nosotros estamos hablando de Geoculus o Animoculus, estamos hablando de unos loguitos que son unos lobitos elementales que están tirados por el mapa, con los cuales vos alimentás lo que vendrían siendo las estatuas de los arcontes, las estatuas de los siete, que al juntar más, no solo te dan más recompensas, sino que también te dan más aguante físico dentro de lo que vendría siendo su zona de influencia. Y te sirven para recargar más la vida y un montón de cosas. Ahora, cuando hablamos del Anemoculus, o sea, el token Anemo, lo que vendría siendo Mondas, es una, su deidad principal es un ¿cómo llamarlo? Porque no, vamos allá de que es un trap. Sí, alto trapito. Es un... No es canónicamente un trap. Un arconte anemo, llamémoslo. Un arconte de viento. Como es un arconte de viento, la lógica es que la mayoría de sus anemóculos están en lugares muy despejados o están en el aire. Por lo tanto, que te digan que hay un anemo, que hay un anemóculos en una zona específica, a vos te dice que no está tirado por el piso. Está flotando en el aire, en algún lado. Y por más que vos lo veas, tenés que fijarte cómo lo agarrás, porque está flotando en el aire. El mapa te los marca cuando te acercas. El mapa te los marca, pero que te los marque no significa que te deje llegar. No, obvio. Está a 200 kilómetros para arriba. Generalmente... Hay un tipo manera, de puzzle. Siempre hay una manera. Sí, generalmente llegar. Hay un tipo de puzzle que vos tenés que resolver, algo que tenés que activar cerca de donde está el anemóculos. Sí, sí. Bueno, siempre hay una manera de llegar, siempre hay una manera muy lógica de llegar, pero por eso digo, los anemóculos están en lugares muy abiertos o en el aire. Y los geóculos por lo general están metidos adentro de algo o abajo de una piedra. Y eso en Niue es un quilombo. Sí. No siempre se ven. Hay muchas piedras en Liwe. No siempre se ven. A veces tenés que romper piedras o ponele, en el caso de Espina de Dragón, tenés que derretir esos hielos eternos para con los rubíes, digamos. No, sí, no me acuerdo cómo se llaman estas piedras. Para poder acceder a las... A las... No sé, a los pimpollos, eso que te dan en Espina de Dragón. Pero, o sea, mira, te pongo un ejemplo en Liyue. En Liyue hay un geóculus que no sé si vos lo juntaste a todos los geóculus de Liyue. Sí. Bien, pues son necesarios. Eso sí son necesarios para hacer una quest. Pero. Por eso lo junté. Sí. Hay uno que de este te tenés que acordar. Está al lado de una catarata, pero abajo de una cueva que tiene 3 centímetros la cueva. ¿Cómo olvidarlo? Está pegado un río. Está pegado un río que lo vi, pero lo más cercano a de pedo que te podés imaginar. Porque era de noche, porque justo giré la cámara y vi algo que salía de abajo de una piedra y dije, esto no tiene que estar ahí. Bueno, boludo. Me metí a esa cueva de pedo. A mí el mapita me lo marcaba, el minimapa. Y yo miré vuelta, me volví pelotudo. 30 años estuve dando vuelta por ahí. Sí. Y no lo pude encontrar. No lo pude encontrar, lo encontré con el video. Porque si no lo encontraba, boludo. Es la entrada, yo lo vi, hija de yo mil lo vi de puta. De pedo. Hija de mil puta. Y hay un montón que son así. Hay unos geóculos que también que son así. Que vos decís como, me cago en el que lo puso acá. Sí, te hace parir, boludo. Es una cosa. Sí, hay cosas. ¿Por qué es lo peor? Porque tiene una. No son infinitos. Tiene una localización bastante. ¿Cómo puedo decir? Un área global de localización. Que es bastante grande. O sea, vos lo ves dentro de tu mapa en una cierta distancia y sabés que está ahí. Sabés que está en ese lugar que te está marcando. Que puede ser más arriba o más abajo, porque no tiene direcciones. Pero vos sabés que está dentro de una esfera. Pero la esfera no es infinita. No llega al piso. No llega al piso si está muy arriba. O sea que capaz que vos vas caminando y si no estás a la altura, no te aparece. Es verdad. de la misma manera que capaz que vos estás volando, le pasás por arriba y no te va a salir, no te en aparece. El mapa. Entonces, cuando vos estás parado arriba donde el mapa te dice que hay un Geoculus, vos tenés que saber que está lo suficientemente arriba tuyo como para que aparezca, o lo suficientemente abajo tuyo para que aparezca. Uh-huh. Y en el caso de que esté arriba, si no lo ves, es porque algo lo está bloqueando, y en el caso de que esté abajo, es que hay algo a lo que vos tenés que acceder o no lo vas a poder encontrar. Y cosas como así te hacen parir. Sí. Son muy divertidos los puzzles que tienen. Sí, sí, son me, muy me entretuve bastante. Son muy apasionantes. Cuando los resolvés, te da esa sensación de soy un capo. Una satisfacción. Sí, esa falsa sensación de soy el tipo más capo de la vida. ¿Dónde está mi leche de coco cabra? Y bueno, después otras cosas, yo qué sé, dentro de lo que vendrían siendo instancias del juego, ya vamos a mecánicas más avanzadas, cosa de ponerle un hecho muy, muy claro. El personaje está armado con, dígase, un arma dentro uh-huh. de su categoría, y 5 ítems. Uh-huh. Que son artefactos. Son 5 artefactos, que son una flor, una pluma, un reloj, una copa y algo para la cabeza, y una corona, dígase. Uh-huh. Dentro de estos artefactos, los primeros 3 tienen una función específica. La flor está referida a tu aumento de vida. La pluma está referido a un aumento de ataque. El reloj puede estar referido tanto... Este sí que varía. El reloj puede estar referido a lo que sería... Sí, eso te iba a decir. Defensa, maestría o ataque. Pero solo esos 3. La pluma y la flor son los únicos fijos. Son los únicos fijos. El reloj tiene esas 3 variantes. Pero los otros 2 son un mar de posibilidades. Sí, sí, sí. Eso te permite, o sea, ahí es cuando te pones a jugar con las pasivas de los artefactos y eso te permite, es lo que te va a permitir subir las stats y todo eso. No, ni siquiera tan así, porque en un primer momento con los artefactos que vos te dan y con lo que vos sabés del juego, lo único que vos tenés que saber, por lo menos hasta que estés en un nivel 20 y pico, 30 y pico, es agarrar el arma que más te guste, con la que vos te sientas cómodo, leveala si querés, y agarrá los ítems que estén ahí, no hace falta que ni leas lo que hace, y ponéselo al personaje, y con eso vas a estar bien. Uh-huh. Vas a estar bien durante un montón de tiempo, hasta que en algún momento te pongas a leer qué hace cada una de las cosas. Pero con lo que vos tengas, y se te ocurre que puede ir, posiblemente vaya. Cuando... A ver, no hay una opción correcta en ese punto. Porque el tema es así, llega un punto en el que vos haces eso, ¿no? Sí. Llega un punto en el que no vas a pegar. Te vas a dar cuenta de que te demoras demasiado en matar los chobis y qué sé yo. Sí, vas a ver un video de alguien pegando 7000 y vos decís como, che, yo pego 100. Y vos, ¿qué pego? Pichi, pichi. La cuestión está en que lo que tenés que pegar... Y no es injusto y no hay pay to win. Eso claro. Hay una razón específica, muy clara, por qué vos pegás 100 y el otro pega 7000. Bueno, la cuestión está ahí, justamente. El tema está en que no solamente tenés que levear tu personaje y tu arma, que es lo que todo el mundo hace, sino sí. que también tenés que levear los artefactos y los talentos, que eso vendrían sí. a ser las habilidades, ¿no es cierto? Sí. Lo cual es un pijazo, pero... Es encima, más pijazo levear los artefactos. Mucho más sí, pijazo. Es un pijazo levear los artefactos, pero las habilidades también, porque llega un punto en el que, o sea, las habilidades se levean con los mismos ítems con los que leveas tu personaje. Casi los mismos ítems, porque el. Claro, sí, libros. Sí. Pero los recogibles, los ítems que vos sí. podés recoger en mundo abierto, son los mismos. Entonces vos agarrás y decís. No, las habilidades te piden libros y te piden plata, por ejemplo. Más que eso. No, te piden libros, te piden plata y también te piden, por ejemplo, el juguito. Más alto. Bueno, sí. Sí. El juguito este de Flora. Sí, que sí. Es el mismo que yo necesito para... Juguitos, medallas, un montón de claro, cosas. Claro, para ascender al personaje. Entonces, sí. Te enfrentás a esta disyuntiva de decir... ¿Qué, che, ¿qué pero, hago? Claro, ¿le doy para, a mi personaje 10 puntos más de nivel o le doy 10 puntos más de ataque? Exacto. Y es como que tenés que andar regulando, o sea, viendo en qué momento te conviene guardar para ascender y en qué momento sí. Te conviene meterle a los talentos, digamos. Sí. O sea, el juego es desde un primer momento es un juego donde te dicen vas a tener que farmear un montón. Sí. Lo vamos a hacer lo más leve que se pueda. Es un juego de grindeo. Vas a tener que farmear un montón. Vas a grindear sí. Como un hijo de puta. Vamos a tratar de hacer que esté bueno que grindes, pero vas a grindear como un hijo de puta. Pero, como para poder acceder a las recompensas del grindeo, necesitas resina estelar, ¿se llama? No me acuerdo. Sí, resina. Sí, sí. Y como solamente tenés 160 de resina máximo. Una vez que te acabas la resina, ya está. Es como que tenés que esperar a que la resina se vuelva a regenerar. Y... sí, y de la misma manera que te dije con lo de equipale a tu personaje lo que te pinte, que pega más, y seguramente con eso vas a estar bien, hasta que vos estés en un rango de aventura 30 o una cosa así, ni te vas a dar cuenta que existe la resina. Posiblemente ni la hayas visto y casi ni la hayas usado. ¿Te das cuenta de que existe la resina cuando... cuando querés matar voces a lo estúpido. ¿Cómo? Cuando querés matar voces a lo loco. No, llega un punto en el que el juego te lo pide. O sea, para ascender al personaje a los próximos dos niveles, necesitas un objeto que solo se consigue en un dominio que solo podés farmear con resina. Sí. Lo cual también está muy bien, porque vos no necesitas resina para entrar al dominio. No, necesitas resina para reclamar la recompensa. Para reclamar la recompensa. O sea que podés entrar tranquilo. O sea, podés decir, bueno, voy a este dominio, a este nivel, a ver si lo puedo vencer. Y si te cagan matando, no pasa nada. No perdés nada. Perdés tiempo nada más. Sí. También es muy importante recalcar, sobre ahora que estamos hablando de la ascensión de los personajes. Este es un juego donde tus personajes no le vean en base a tu tendencia homicida. O sea, si bien los personajes ganan experiencia matando monstruos y otros bichos, que yo me sorprendí cuando me enteré que sí ganaban. Sí, ganan. Muy poquita. Sí, la ganancia que ganas por matar algo es súper, súper ínfima. O sea, para todo el juego, matar Chobi fuera de una misión no sirve para nada. No sirve para nada. Salvo que necesites farmear un objeto en particular. Sí, sí. Pero... ¿por la experiencia? Son fuentes de que son piñatas, son fuentes de cosas, pero no son... A veces ni justifica su asesinato. Me gusta la idea del Chobi piñata. Me parece un buen concepto. ¿Nunca jugaste de Viva Piñata? No. Ahí tenés otra cosa para divertirte. Los personajes... lo normal del personaje es que ellos le ven con la utilización de unos libros, que son unos libros rojos y morados. Ahí también hay blancos. Que es realmente con eso con lo que se eleva el personaje. Con eso y con plata. Que de nuevo, la plata es algo que en un primer momento no le van a dar mucha pelota y en un momento del juego les va a escasear un montón. Por eso hay que ver en qué se invierte todo. Este juego es un juego de inversión. Cuando decimos plata nos referimos a las moras, ¿no? Al dinero in-game, no a plata posta. Digo porque también estaba pensando que por más de que vos compres experiencia con plata real que podés, no, eso no te quita los limitadores. O sea. No. Tampoco, te poder... quita lo, tampoco te quita lo manco. No, tampoco. Pero lo que voy es que podés comprar experiencia para subir los 10 niveles, pero los. Lo vas a tener que jugar. Los ítems de ascensión los tenés que buscar igual. Así sí, que. Va, o sea, vas a tener que jugar el juego sí o sí si quieres seguir. No. Que de hecho, los ítems de ascensión de mundo abierto, me parece que no lo, no sé si los puedes comprar. No, no, porque primero tenés que llegar a. Tenés que llegar al rango de aventurero necesario para poder habilitar claro. eso. Los tenés que grindear sí o sí. Sí. Y. Ah, ¿dónde iba con esto? Ah, y ah, como le venía diciendo, un juego de inversión. Esto es un detalle muy importante que es básicamente lo que marca la diferencia de vos cómo estás jugando y si la vas a pasar muy mal o no, y hasta te podrías tener que hacer otra cuenta si la estás cagando mucho. El Genshin, a diferencia de otros juegos, si es un juego de grindeo, si es un juego de RPG y si es lo que ustedes quieran, pero no es un juego que no ni siquiera que esté pensado, que no está habilitado para tener más personajes útiles de los que sean útiles para vos en ese momento. Desarrolle. Sí. El Genshin Impact en un primer momento, como dije, te da 4 personajes, lo cual va a ser tu party básica. Esos 4 personajes vos los podés ir cambiando dependiendo a lo que te vaya saliendo en el gacha y diferentes equipos que vos vayas armando, los que te hayan gustado, cómo los estés usando, no sé qué. Hasta lo que vendría siendo cuando vos te habilitan lo que decía el abismo, que es una arena particular del Genshin, la cual, esto está bueno porque vos podés entrar al abismo cuando vos quieras, y siempre que entres al abismo vas a tener tu vida fuleada y tus skills fuleadas, preparadas uh-huh. para tirarlo, y si vos perdés no hay consecuencia, no necesitas resina para jugarlo, podés jugarlo las veces que vos quieras, en las distancias que vos quieras, en la manera que vos quieras. Sirve mucho para probar cosas y te da muy buenas recompensas. Pero, a ver, cuando vos te habilitan el abismo, vos lo que vas a necesitar para el abismo va a ser una party sólida de 4 personajes. Sí. Vas a tener que elegir dentro de tu roster de personajes 4 para mandar al abismo, que van a tener un rol bastante básico, porque el abismo es, como dije, es una arena, es rápido, tenés que saber lo que estás haciendo, es por tiempo y se pone salado. Uh-huh. Entonces cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer bien y lo tiene que hacer rápido. En base a eso y a las propias instancias que del abismo, porque tenés cosas como que en un piso los ataques físicos pegan más, en otro piso se te ralentiza la recarga de poderes, entonces no puedes usar tantos poderes, cosas así, tenés que ir viendo, tenés que ir variando tu estrategia para entrar ahí. Pero vos necesitas una party básica de 4 personajes, que va a ser seguramente con la party con la que venís jugando durante todo el juego. Uh-huh. Después de cierto momento, creo que era en el piso 6 o 7, el abismo se divide. No, mucho antes. ¿Mucho antes? Sí, en el 5. En el 5. El abismo se divide y ahí un piso se convierte en 2 pisos. Por lo tanto, necesitas dos parties de 4 personas cada uno. Los cuales no son repetibles. Esto es muy importante. No podés llevar personajes de una. No podés, si vos tenés un healer, no podés tenerlo en 2 pisos. Por eso estoy leveando a Bárbara. Entonces tenés que ver cómo armás tu party en base a lo que te pide el abismo en ese momento, el piso en el que estás y los personajes los cuales tenés. Me gusta eso porque vos podrías decir, bueno, yo ya tengo estos 4 personajes, con estos 4 personajes pego, estoy bárbaro, estoy bien, pero si querés hacer abismo necesitas 8 personajes, sí o sí, o sea, 2 parties funcionales. En un momento, para que sean funcionales, te rompe un montón, te jode muchísimo. Pero bueno, vos, en ese momento el juego te dice que necesitas 8 personajes para poder seguir completando la historia, lo que ellos le dicen la guía del aventurero, que es un libro que te ayuda un montón a guiarte en lo que vos tenés que ir haciendo en el juego para ir avanzándolo normalmente. Eso fue un gran acierto también. Eso es un enorme acierto. A nivel jugabilidad. Lo que es lo que pasa cuando terminás. Pero bueno, de eso no puedo hablar porque no lo terminé, pero digamos... No te lo voy a decir, no te lo voy a decir acá, después te lo voy a decir. Ok, el juego, a lo que voy es que hay tantas cosas para hacer en el juego que el juego mismo te da la guía del aventurero, que es eso. Es una guía de decir, bueno... ¿Qué hacer ahora? Si vos vas no ser pete, ¿qué necesito hacer ahora? Y claro. Bueno, lleva tu arma a nivel, lleva una arma que vos tengas a nivel 30. Eso te va introduciendo a todas las mecánicas del juego también. Sí, eso es un golazo, está muy bien pensado. Obviamente cada vez se va poniendo cada vez más salado y está bueno que lo haga porque no tenés cosas que hacer, pero lo vas haciendo, lo vas completando. Pero bueno, lo que venía diciendo, el juego te da la necesidad de tener dos parties. En ese momento el juego te dice, flaco, necesitas 8 personajes. Y yo les digo de entrada, para completar este juego, no es recomendable tener más de 8 personajes. Porque es inabarcable. Los recursos que vos necesitas para poder leviar a esos 8 personajes son muchísimos. Y si vos empezás a agarrar a todos los personajes que vos tengas y tratar de fulearlos a todos, te vas a encontrar con que vas a llegar a un punto donde te va a faltar todo el material, te va a faltar toda la plata y la vas a pasar muy mal. En un momento es irrecuperable. Sí, yo lo que recomendaría desde mi modesto lugar, llamémosle, es que te armes un ranking. 54 y me siguen cagando a palo. Claro, pero yo lo que recomiendo es que te armes un ranking de personajes. Entonces, primero leveás al 1. O sea, subís al 1. Cuando no podés subir más al 1, subís al 2. Cuando no podés subir más al 2, subís al 3. Probablemente para ese entonces ya puedas seguir subiendo al 1. Entonces, volvés al 1 y así. El 1. Sí, dentro de un margen de lógica, yo qué sé, ponele. La lógica aplicada dentro del juego es. El cap del juego es cuando vos llegás a vos terminás todo, el cap de los personajes es level 90. Mm. Es un muy innecesario level 90 porque la recompensa de. O sea, el boost de. Tanto de daño como de vida, como de lo que vos necesitas, entre 80 y 90 es muy costoso y es casi ínfimo. Entonces, no es recomendable llevar a los personajes al level 90. Uh-huh. ¿Los hace mejores? Sí, los hace un poquito mejores, pero no los hace tan mejores. Pero no vale la pena el esfuerzo. No, es mucho, muchas cosas para una mejoría muy leve. Y son un montón de recursos que vos posiblemente necesites para usar otro personaje, para dárselo a otro personaje. Entonces no... Claro. Para darte una idea, lo que te puede llegar a costar en libros de experiencia, para subir a un personaje de level 80 a level 90, es lo que te va a pedir un personaje de level 60 para llegar casi al level 75. Y la ganancia entonces, es mucho mejor. Por eso digo, o sea, ¿qué preferís? ¿Tener un personaje que pegue 2 puntos más o tener otra posibilidad para tu equipo? Tenés que ir viendo, pero o sea, la base es un juego donde vos vas a poder subir a todos tus personajes con el tiempo, pero nunca, bajo ningún tipo de contexto, te concentres, si vos estás jugando la historia, en subir a más de 8 o 9 personajes, porque uno, no los vas a usar, siempre te vas a concentrar en los 4 o 5 que vos usés regularmente, va a ser al pedo subir más que eso, y segundo, que la vas a pasar muy mal, porque vas a tener que grindear un montón, se te van a acabar los recursos, se te va a acabar la plata, no vale la pena, y vas a llegar a una instancia donde los enemigos van a estar 20 niveles arriba tuyo y no lo vas a poder ganar. Por más que el juego te diga que tenés la posibilidad, no lo vas a poder ganar. Te van a pegar 25 misiles por el costado, vas a salir volando por el aire y en el aire te van a pegar otro misil y te vas a morir y va a ser algo de 3 segundos. Y vas a, te vas a encontrar con una situación inabarcable, ¿no? Donde seguramente vas a necesitar uno de los personajes que vos dejaste tirado por ahí que no le veaste. Que no le veaste. Y que ese te podía haber salvado la vida. Sí, sí, sí. Bueno, después a ver otro detalle. Vamos a hacerlo rápido porque quiero terminar. Quiero comentar una cosa bastante puntual. O sea, después de los artefactos, que son el pijazo más grande del juego. Sí, porque totalmente. Porque todo es abarcable. O sea, los personajes suben con plata, con libros, con cosas específicas. Y vos decís, bueno, las armas, lo mismo, suben con cosas, con libros, con cosas específicas. Los artefactos solo suben con artefactos. Solo con artefactos. ¿Eso qué te dice? Que cuando no tengas un artefacto inútil al pedo para quemarlo, no vas a poder subir tu otro artefacto que sí necesitas. Y lo que, lo que tenés que grindear para que te salga el artefacto con la, que, con la substats que necesitas. Correcta, sí. O decir, sí, este es el que me da... el que tiene la pasiva de conjunto que necesito. Sí. Pero yo lo necesito de ataque. Y este sí. Es de defensa. Y no te cortás la chota. Sí, sí. Pero al margen de eso, al margen de que empezara a pelear por si yo lo necesitaba de vida y me tocó de ataque. O yo necesitaba que esto dé daño geo y da defensa. Cosas así. Tenés el hecho de que cuando vos ya tengas el ítem que vos decís que va con los stats randómicos, porque los artefactos tienen sí. Varias tiradas dentro de su propio sistema donde van agregando y sumando stats en un total, sí, de a medida que los va leveleando, que eso es totalmente randónico e incontrolable. Vos podés tener el mejor artefacto del mundo y la tirada te da como que el boost de utilidad de la lista esa que te da se va a la más chota y eso automáticamente te convierte el artefacto en una cagada. Que generalmente es defensa, salvo que juegues con Xin Yang, pero. Con Xin Yang o con Noel. O con Noel. No, pero Noel es más de vida, me parece. No, Noel es de defensa. No me acuerdo. Noel. Toda su árbol de estructura está basado en defensa. Y cuando vos te pones a leer lo que hace, Noel convierte toda su defensa en ataque cuando usa su ulti. Para mí era de vida máxima. Pero como no me acuerdo, te doy la derecha. Pero me parece que era vida máxima. La vida máxima puede ser, es con Uti y con Sun Li. Ah, con Sony. Que tampoco lo tengo. Necesito. Quiero un Geo copado. Quiero a Sony o a Bedo. Hay muy pocos Geos. ¿Mm? Hay muy pocos Hidros. Hay menos Hidro. Hidro es lo que menos hay. Mira, parece al revés. ¿Mm? Debe ser que los Geos son más raros. Sí, pero ahora con el tema de la reacomodación de stat y el buffo geo, todos los geos son grosísimos. Todos son muy grosos. Mm. Y bueno, también está el hecho de coso, como es un juego gacha, vos vas a empezar a tirar por personajes y posiblemente, quieras o no quieras, te van a empezar a caer personajes repetidos. Obvio. Dentro de lo que sería para ahorrarte pegarte un tiro en las pelotas, todos los personajes tienen una línea de constelaciones interna, la cual sube hasta 6 constelaciones. Cada constelación te da una habilidad especial pasiva, una pasiva que te mejora el personaje en cierta medida o te lo puede arruinar. Tenés que saber lo que estás tocando. Hay cosas que te la, hay habilidades de coso, como de ay, lo dije recién, de constelaciones, que te arruinan el personaje, te lo arruinan. Por eso nunca tenés que habilitar algo si no sabés lo que estás habilitando. Bueno, eso, cada personaje tiene 6 constelaciones. Es mucho más fácil terminar con un personaje de 4 estrellas con 6 constelaciones que terminar con uno de 5 estrellas con 2 constelaciones. Uh-huh. Es muchísimo más fácil eso. Y está muy equiparado. Porque si bien son pasivas y mejoran el personaje, tampoco te lo destruyen, tampoco te lo vuelven una máquina nuclear. Pero te ayudan muchísimo. Y muchas de esas cosas multiplican o le dan la razón de existir a los personajes o a su manera de jugar. Un ejemplo muy simple es ponerle Beido, mandoble eléctrica. Su principal atributo no es tanto su ataque sino su habilidad de poder hacer counter. En su forma básica, para poder hacer el daño máximo, Beido requiere entrar en su fase de counter y recibir 2 impactos para poder habilitar lo que sería la descarga máxima de daño posible. Su primera constelación, o sea, ya está hablando que la sacaste 2 veces, su primera constelación te habilita el daño máximo con un solo impacto. ¿Estás seguro? Sí. Porque... Es mi personaje principal, sí, estoy seguro. ¿Sí? Pensaba que era con... Yo tenía entendido que Beido, la E de Beido, ¿no? Cuando la mantenés, levantaba el escudo y el escudo absorbía daño en función de la vida máxima de Beido. Y cuando terminaba de absorber... Cuando pasaba cierto tiempo o ya absorbía lo máximo que podía absorber, automáticamente larga un... Automáticamente lo largaba, corte. Claro. Ese corte es el mismo corte que hace si vos simplemente tocas el coso. Pero, sí, de nuevo, es un juego mucho leer. Si vos te están a punto de golpear y vos mantenés apretada tu E, o sea, tu habilidad especial, el escudo que se te genera en ese segundo... Si vos haces un lo que se llama un parry perfecto, si vos lo pegás en el momento en el que te lo están golpeando, el daño de ese golpe se anula totalmente y entras en una fase de golpe máximo. O sea, vos liberás esa carga con no el golpe que vos darías, sino con un golpe que es como 5 veces más fuerte. Sí. Y es en área. Son maneras de jugar, son muchas mecánicas para diferentes personajes. Bueno, eso está buenísimo también, que cada personaje tenga su mecánica súper particular. Yo me acuerdo cuando... Jugar un arquero no es ni en pedo lo mismo que jugar un mandoble, jugar un libro no es jugar un arquero, por más que los dos sean de distancia no se juegan igual. No, obvio, pero por ponerle... Mira, yo me acuerdo cuando saqué a Jutao. La agarré, la levié, la probé y dije, pero porque todo el mundo estaba diciendo, no, Jutao está re rota, qué sé yo, que toque el otro. Sí, está rotísimo. Y mi Jutao no pega una mierda. Y yo decía, la concha de su madre, está Jutao, son todos unos mentiros, qué mierda. Hasta que me enteré que Jutao pega más cuando más baja tiene la vida. Cuando más baja tiene la vida y cuando más vida máxima tenés. Pero no solo eso. Yo decía, no solo no pega una mierda, sino que está siempre al borde de la muerte. ¿Por qué mierda? ¿Qué le tengo que subir la defensa? ¿Qué carajo? Y después me di cuenta de que la E le bajaba la vida. Cada vez que activa el coso te come un 25% de tu vida. Sí, y ahí fue cuando dije, soy un pelotudo, debería haber leído un poco mejor. Y cuando lees te das cuenta. O sea, porque ese es el tema. Cada habilidad es súper única. Sí. Y tenés que leer qué hace para saber cómo usarla, primero. Sí. Y para saber cómo combinarla con otras habilidades. Es el máximo pensador de todo. O sea, no digo que tenés que estar todo el tiempo pendiente de las stats y toda la bola, pero por lo menos tenés que saber qué hace cada habilidad. Sí, sí. O sea, no le podés echar la culpa a algo que está sacando poco si vos lo estás haciendo mal. Y si el juego te dice que lo estás haciendo mal. Sí, si lo haces mal se nota. Sí. Claramente. Te pisa un golem y te morís. Sí. Y lo que le decía de personajes que ponele tienen constelaciones que entre más las sacás hay peligro de que te pueda cagar el personaje directamente. Un ejemplo muy concreto es Bennett. Ah, que lo necesitas hasta la segunda. Bennett es un espada corta de fuego que es considerado el support más importante del juego. Uh-huh. Porque te carga la vida hasta cierto punto, bastante alto y bastante bien, y te da un boost muy alto de ataque cuando usas su ulti, y la ulti se carga relativamente rápido. El tema es, su ulti, cuando vos la tirás con Bennett, te da un área donde todo tu daño, el daño del personaje que esté arriba de ese lobo, es multiplicado, es sumado a un porcentaje muy alto del daño de Bennett. O sea, es un montón de daño. Sí. Pero Bennett, al habilitar su constelación de level 6, lo que hace la constelación de level 6 es que convierte todo el daño que está dentro de ese lobo en daño piro. Lo cual te jode un montón de combinaciones. Porque si vos estás jugando a tratar de hacer derretidos, vaporizados, electrocargado o asimismo físico, todo se vuelve daño piro. Lo cual, sí, está bien, te quita toda versatilidad. Algo de eso había leído. Y contra personajes onda, personajes de fuego, te anula slimes. Totalmente. Contra slime de fuego estás al horno. Te anula totalmente. Sí. Contra slime de fuego, contra Fatu y de fuego, te anula uh-huh. totalmente. Los Fatu y de fuego, boludo. Yo que no tengo un hidro en el equipo, ¿cómo me cuesta? Bueno, boludo. Ahí está el truco. La gente bardea a Bárbara mucho porque su ulti te deja mojado y te deja vulnerable y solamente sirve para curar, y si tenés que buldearla para pegar tenés que gastar un montón de recursos y no pega tanto, pero Bárbara en cualquier instancia se le pone enfrente a un tipo, a un Fatui de fuego con un escudo inamovible, indestructible, lo que quiera, y le canta una cancioncita a 2 segundos y él se le pincha. Bueno, y el tipo cae indefenso al piso sin entender nada y se muere enseguida. Bueno, yo usaba Bárbara con... O sea, yo tenía el equipo level 50, 40, 50 y estaba usando una Bárbara level 10, 15, por ahí. Sí, ni siquiera para pegarle al core. Para pegarle al core de la Regisvide Espiro. Sí. Porque le pegaba 2 o 3 veces y lo bajaba. Sí, la haces pelota. Aparte de. Sí. Aparte la dejas mojada. Y si tenés a alguien piro en el equipo, instantáneamente con el golpe ya se vaporizado y duplicas. Sí, no contra la Regisvide Espiro. Piro. Sí, porque ya automáticamente. Pues Bárbara sería la que cierra el combo. Claro. Pero le podés... sí, le cagan la vida. Pero si tenés un electro, como era mi caso, que tenía Veido en ese momento, antes de sacar a Kachin, le clavaba electrocutado, creo que es. Sí, electrocutado. Hidro y electro. Sobrecargado. Ah, sí, sobrecargado. No, sí. Sobrecargado es Piro y Electro. No, sobrecargado es... sí, sobrecargado es Piro y Eléctrico. Superconductor es Eléctrico y Hielo. Y Crío. Creo que era electrocutado, no me acuerdo. Sí, sí. Sí. El tema con eso es que sí, vos le sacás un poco más, pero la función del electro, tanto en electrocargado como en superconductor, electrocargado, es bajar la resistencia a los ataques físicos. Es que yo la tengo a Nana en el equipo, que es todo daño físico. No, no la tenés con daño crío. Sí, pero a ver, la E de Nana... Pero te estoy hablando específicamente de daño crío, daño físico. No, a ver, el daño físico de Nana... el daño de Nana es físico. El principal daño que hago con Nana es físico. Vos no tenés... La única manera de acceder a el stat daño físico es teniendo una copa de daño físico. A lo que voy es que si vos pegas básico con Nana... Estás pegando básicos, no estás pegando físicos. Bueno, es lo mismo. No. No sé. No, a razón del juego no. La única manera de acceder a un boost de daño físico es con una copa de daño físico. O con un arma que haga daño físico. Son las únicas dos maneras. Si no tenés ninguna de esas dos cosas, estás pegando normal. Estás pegando ataques normales. Para mí el básico y el físico son lo mismo. O sea, para mí el físico no era... son lo mismo, tienen dos stats sin elemento en la barra. ¿Cómo? Tienen dos stats separados en la barra. O sea, después de daño crío, resistencia crío, daño piro, resistencia física, resistencia crío, hay una barra que dice daño físico, resistencia físico. No es lo mismo que tu golpe normal. La única manera de subir esa barra es con un arma o con la copa de daño físico. No estoy seguro. Me hace ruido que sea así. Sí. Que el básico y el físico sean cosas diferentes no tiene sentido. No, pero hay personajes que es como Jin Yang o como Razor, que independientemente de su ascendencia elemental, donde brillan es en su trabajo con el daño físico. Sí, puede ser. Ellos no, digo no le vean ataque, le vean daño físico. No digo que no. Simplemente digo que me hace ruido. Sí, hace ruido. Tampoco soy un Genshin impactista. Genshinista. Gallinita. Gallinita. Lanza corada orden de la gallinita. Listo, ya está. Nunca más le vuelvo a decir Genshin. Le digo gallinita. Y bueno, yo puedo verlo para ir terminando. Voy a tirarles una cosa que es. Como en todo juego van a encontrar cosas que son rotas, que van a ver y van a decir, che, esto me facilita muchísimo la vida, mal. Y en Genshin pasa lo mismo. Hay ciertos personajes que al tenerlos la vida se te facilita muchísimo. Uh-huh. Es como habilitar el modo easy el juego. En el caso de que tengas suficiente suerte como para tenerlos o hayan trabajado lo suficiente en ellos como para poder levear esa parte. Ah, algo que me había olvidado comentar. Como nosotros siempre bardeamos a Amber porque es por lo general es el primer personaje que uno descarta de la parte principal. Totalmente. Que primero lo usás porque todos los ataques que te vienen tienen algo de madera y Amber te salva el culo en ese sentido. Y se re agradece. Para hacer explotar cosas. Para pegar cosas a distancia, o sea, se reagradece, pero después el personaje termina yendo a la party y no vuelve nunca. Y entonces tiene el mote de personaje inútil. La realidad es que sí, Amber es un personaje que es muy complicado, que a mi parecer está muy mal hecho, y yo cada vez que mi hoyo saca una de estas encuestas, yo le pongo donde en la parte de podés escribir cualquier cosa, es denle una reajustada a Amber porque la verdad está muy mal. El problema de Amber, al igual que en el golf, está en la muñeca. La E de Amber es completamente inútil. Odio ese tipo de habilidades. De última, la E de Yan Ling, por ejemplo, es infinitamente más útil que la E de Amber. Es un gran personaje por donde lo mire. O sea, hace mucho daño, se puede bullear a físico, se puede bullear a daño piro. Es un ajustado de bajo presupuesto. Es un ajustado, pero a veces, en ciertas circunstancias, hasta es mejor, porque no pierde vida y tiene más fuerza. Pero, o sea, no es muy justo compararla porque, de nuevo, no son el mismo tipo de arma y no son el mismo tipo de mecánica. No, pero estaba comparando la habilidad. Sí. Pero sí, el problema de Amber es la muñeca de mierda esa que tiene. Sí, la el Barón Bonnie. Sí, que aparte a mí no me gustan las arqueras. Por lo menos todas las que probé so far, que son Amber, la rubia esta que le gusta a todo el mundo, Fischl y Diona, no me gustan ninguna de las tres. No me gusta la mecánica del arco. ¿Será que yo no me puedo adaptar? No me siento cómodo jugando así. Es que hay una realidad. O sea, el Genshin está dividido en diferentes tipos de armas. O sea, estás hablando de un mandoble, una espada corta, un arco, un catalizador, que puede ser un libro o un... ¿Un catalizador? Sí, un catalizador. Dije el arco, sí. Y la lanza te faltó. Y la lanza. La realidad es... un personaje que use... que use mandoble... es el que está en el top de lo que daña y de lo que puede recibir. Seguido de eso está la lanza. Seguido de eso está la espada corta. Seguido de eso está el catalizador. Y en última instancia está el arco. Mm. En esta idea que les quiero decir es que un personaje que tenga catalizador va a aguantar y va a recibir muchísimo mejor un golpe que un personaje que tenga arco. Un personaje que tiene un arco prácticamente no va sin defensa. Le pega cualquier cosa y sale volando 20 metros. Sea el personaje que sea. Entonces, bajo esas categorías, es el único personaje DPS puro, sin demasiado esfuerzo, que podés cargar como arquero. Es Tartaglia, por su habilidad de poder quedarse adelante y pegar, pero así todo sigue siendo débil a cualquier golpe, o Ganyu, que a distancia media Ganyu te tira una flecha y no te mata a vos. O sea, la flecha te atraviesa, mata a toda tu descendencia y retroactivamente mata a tus bisabuelos. Entonces vos desapareces de la línea temporal. Pero son los únicos que más o menos se la bancan. Fischl no está hecha para quedarse adelante. Y Diona está hecha para curarte y darte aguante. Sí. No está hecha para quedarse adelante. Sí, sus roles son buenísimos. Pero si vos tratás de jugar contra su rol, te va a ir mal. O tenés que ser muy buen jugador. Cosa que no soy. Nadie, porque se va a ese nivel nadie. Yo he visto, por eso te estaba diciendo, bueno, volviendo a lo que sería Amber. Amber no es un personaje para nada inútil, pero requiere mucho esfuerzo de buldeo y de trabajo. Y al margen de tener sus ítems correctos y toda la boludez. Uh-huh. Es una tarea que vos no vas a llegar a aplicar hasta después del level 50 de level 50 aventurero. Uh-huh. Es muy difícil que te concentres en hacer esto y muchas veces muchas cosas no las vas a poder hacer. Ahora, ¿qué vas a lograr? Cuando vos tengas un Amber level 80 o 90 con su set apropiado de ítems, y con sus habilidades, ni te digo fuleadas, porque no es necesario. No es necesario fular la habilidad de nadie acá. Con tenerla en level 8 o 9 te alcanza. Sí. Es más, después se vuelve increíblemente costoso subir más de esa habilidad. Pero con una habilidad normal de 7, 8, como puede tener cualquiera, con un Amber level 80, como puede ser cualquier otro personaje, cada flechazo cargado que tire Amber, al margen de que es de fuego, va a estar promediando unos 12-13k de golpe por cada flecha que tire. Sumale que lo que tienen los arqueros, sí, a diferencia de los personajes de melee, sí, es que pueden apuntar a los puntos débiles. Sí. Y ahí tenés un bonus de ahí daño el bonus, importantísimo. Si el arma te da bonus por ese sentido, tenés otro bonus aparte, pero 13k de daño no es muchísimo daño. Si el arma te da bonus, mejor todavía, pero ya por pegarle en el punto débil, tenés un bonus. Le sacás un montón. Aparte, claro, lo inhabilitás. Hay cosas que las inhabilitás. Magos, sí, les pegas en un punto débil y no te tiran magia. Los golems le tiras en un punto débil y se caen al piso. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Mecánicas. De mecánica que puedes hacer con el hecho del punto débil. Pero te digo, esa Amber que en un primer momento vos descartaste, ahora te encontrás con que por flecha tira 13k, que su tiro cargado tiene. Es el tiro cargado que tiene la facilidad más alta de romper escudo de todo el juego. O sea, Amber te tira una flecha bien puesta y el escudo que vos tengas te lo vuela a la mierda. Y con esa E que vos decís que es una cagada en un primer momento que hace llover flecha durante 3 segundos. No, esa es la Q. Con la Q. Con esa Q de mierda que dura 3 segundos y que no. Para mí la cuesta bien. Que es re cortita, sí, pero viste que es re cortita, dura re poco, no saca mucho. Esa Q destruye el escudo que tenga al lado. Si vos te le parás al lado a un bicho que tiene un escudo, le tirás la S, lo haces mierda el escudo. En 3 segundos. Lo que dura la S, le bajás cualquier escudo. Porque son como 25 impactos por segundo que le caen todos juntos. Y todos de fuego. Todos de fuego. O sea, lo haces recontra mierda. Sí, y puede el ser. El Barón Bonnie se convierte en una bomba de tiempo porque vos lo tirás. Y vos lo podés detonar cuando vos quieras. Y si le pegás un flechazo al Barón Bonnie, explota por el 200% del daño de Amber. Puede ser, pero requiere. Un montón de laburo. Eso, por eso te digo, es un personaje que parece inútil y lo es porque está mal armado. Porque va a ser útil cuando ya no lo necesites. Claro. Y bueno, ahora sí, les digo. Los personajes en el juego que van a encontrar y que les van a facilitar el juego de una manera estúpida, es como entrar al modo easy de Genshin Impact esto, por sus propios motivos. En un primer momento es muy difícil porque ya no está en el banner, solamente estuvo en el banner una vez, pero calculemos que va a volver muy rápido. Klee es un gran personaje de fuego, hace muchísimo daño. Hace una cantidad estúpida de daño. No me acuerdo si la tengo o la probé. No me puedo acordar ahora, pero claramente no la uso. O sea, Klee es uno de los personajes que hacen daño de fuego, que hacen más daño de fuego. Tiene un control de daño de fuego altísimo. Tiene un coste en su ulti, que es que es de estos personajes que tiene que estar ella para usarla. Es algo que queda. O sea, vos cuando tirás la ulti de Klee, esos 10 o 15 segundos que dura la ulti de Klee, tenés que estar vos. Uh-huh. No puedes mover el personaje. Lo mismo pasa con Razor. Razor saca muchísimo con su ulti, pero tiene que estar Razor. El tema con Klee es que al margen de que es muy fuerte, es muy kawaii, es muy chiquitita. Es muy graciosa, tiene una historia de fondo muy divertida, aporta un montón. Ella tiene entre sus pasivas lo que sería encontrar los tesoros ocultos de Mondo. Cuando vos la tengas en el equipo, ella te va a marcar dentro de tu área cosas específicas, sean plantas, sean minerales, sean. ¿Como Nana? Cosas, sí, tiene exactamente la misma habilidad que Nana. Nana es la otra que también hace esto, pero ella, pero la de Nana es en Niue. Uh-huh. Lo cual es un salvavidas. Es un salvavidas tremendo. Tremendo, cuando tenés que grindear objetos típicos de Liyue. Sí, al margen de eso, Nana y Klee son los únicos dos personajes que que se autoabastecen. Porque las cosas que vos necesitas para aliviar a Nana y las cosas que vos necesitas para aliviar a Klee, respectivamente, son tesoros de Mondo y de Liyue. Sí. Por lo tanto, ellas te marcan directamente dónde están y no son fáciles de encontrar. Si no te los marcan, no son fáciles de encontrar. Las florcitas esas de Liyue que crecen en los acantilados. Al lado de los peñascos de las paredes. Si no sabes dónde están, anda a buscarlas si no sabes que están ahí. Porque aparte uno no va trepando paredes por la vida. No, y menos viendo a ver si hay alguna flor pedorra, claro, saliéndole de un costado. Y bueno, con Nana... con Nana te localiza las flores esas, las flores de todos los que necesitan flores. El ámbar. El ámbar loco que necesita para aliviar a todos los de Geo. Nada, te salva la vida. Y bueno, con Klee te encuentra los... ¿cómo le llamas? Las bayas. Las bayas para aliviar a Razor. La florcita fruta loca. Esta. Sí, la florcita esa loca. Un molino. Que te... Vos sabés dónde están, pero cuando las querés ir a buscar te das cuenta que no. No. Encuentran los dientes de león, las calabacitas que vos necesitas para liberar a Noel. O sea, te salvan la vida en ese sentido. Y dentro de lo que sería lo que vos le podés invertir al juego, que es la bendición lunar para conseguir protogema y el pase de batalla para conseguir un montón de cosas, ahora lo van a cambiar, pero... Dos ítems importantes de lo que era el pase de batalla es conseguir dentro del periodo de una semana 100 objetos de Liyue, característico de Liyue, y 100 objetos de Mondo. Uh-huh. Y si vos no tenés a Nana y no tenés a Klee, vas a agarrar un montón de plantas y te van a dar cuenta que la menta no es un objeto típico de ninguna parte. Entonces andá a llenar 100, eso 100 de objetos. Cada cosa. Sí, es muy jodido si no tenés a ninguno al lado. Otro personaje que te ayuda muchísimo en el juego, que te habilita el modo fácil, es Mona. No porque, al margen de que... porque Mona no es característicamente un personaje de pegue muy fuerte, pero es una usuaria de catalizador de hidro y tiene muchas... muchas skills que dejan su catalizador en el campo. O sea, tiene una ulti que es muy parecida uh-huh. a la de Sakarosa, pero con un bicho tirando agua constantemente. Tiene un distractor de agua que moja a los enemigos. Cuando ella hace aceleración, deja burbujitas que mojan a los enemigos. Todo eso ayuda muchísimo a lo que serían las reacciones elementales para el que venga atrás. Pero el principal punto fuerte de Mona en este sentido es que ella puede caminar por encima del agua. Eso es un golazo. Entonces te habilita un montón de cosas que te cuestan un huevo llegar. Eso es un golazo, boludo. ¿Sabes lo que? ¿Viste? Llegar a Isla de Mierda esa, sí, que tenés que ir casteando crío. Un montón de cosas para tirarte y llegar, sí, a esa Isla de Mierda. Pero bueno, eso es un buen ejemplo del juego. Si tenés a Mona, a la isla esa es, hay una, la isla esa que no aparece en el mapa. Sí, sí. Llegás caminando, sí, literal. De la misma manera podés llegar con Kaya, haciendo... Claro, pero si no tenés a Mona... Te la, sí, podés ingeniar para llegar igual. Sí, podés llegar igual. En ciertas circunstancias podés llegar igual. Es más, yo conozco tres maneras de llegar a esa isla sin Mona. Capaz que, estoy suponiendo, ¿no? Pero capaz que con pociones, más comida, más veido, capaz que hasta podés llegar nadando. No, no llegas nadando. Ya probé. No, ni no, siquiera no. Con todos los... ¿Y con veido? Tenés que tener... La primera vez que yo llegué a esa isla, llegué... tirándome del peñasco más alto y más cercano a lo que me daba el ángulo. Sí. Usando a la cosa como esta, a la prota en Geo, que te da la creación del chichoncito ese para sí. poder tener medio metro más de altura. Con la estatua al máximo, cosa que tenía el máximo aguante posible. Ajá. Y después de comerme una cosa, como una comida que me daba más aguante. Tiempo, menos aguante, menos gaste de aguante cuando volás. Mm. Y menos aguante de gaste cuando nadás. Y tenía aparte otra comida que me daba acoso. ¿Cómo se llama esto? Que me daba un 60 de aguante automático cuando la comía. Y a Amber en el equipo, supongo. Tenía a Amber y a Beido, que me daba menos resistencia cuando nadaba. Uh-huh. Y así todo, la primera vez que lo hice, me tiré y llegué de pedo, después de ahogarme 25 veces. Usen a Keia, es mucho más seguro. Hay una manera de llegar con Keia. Y con. Vos podés llegar con Keia y con el viajero Anemo. Si querés, pero con Keia solo llegás. Sí, pero requiere mucha coordinación. Pero para eso te digo, con Keia solo no necesitas coordinación. Llegás. Ahora, dentro de las curiosidades del juego, ¿sabés por qué viste la pelotita de Kiki? La que te carga sí. vida. Bueno, ¿sabés por qué te carga vida no a lapsos regulares como es la canción de Bárbara? Viste que la canción de Bárbara hace sí. a los regulares te va cargando vida. La sí, bolita sí. de no. La bolita de Nana a Nana la sana cada tanto. Sí, pero ¿sabés por qué es eso? Creo que sí, porque lo que hace en realidad... No a lore, a mecánica te estoy hablando. Ah, no, a mecánica no, ni idea. Porque si la bolita de Nana la cargara constantemente como la canción de Bárbara... Podrías caminar por el agua. Podrías caminar por el agua. Es verdad, claro. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Son estas mierdas de analista de juego que tengo. Bueno, otro personaje que obviamente le va a facilitar la vida, pero que es muy difícil de conseguir. Ya tuvimos dos oportunidades. Yo no llegué a la primera y la fallé a la segunda. Venti. Sí. Venti está rotísimo. O sea, es un personaje que no es excesivo lo que pega. Pega muy duro, pero no es excesivo lo que pega. Pero tiene dos habilidades que son muy clave dentro del desarrollo del juego. Una es su habilidad elemental, que si vos la mantenés apretada te genera una correntada de viento que te eleva un par de metros y te uh-huh. deja planear. O sea, si vos aplicás eso y tenés un personaje de lanza, podés subir arriba y caer en picada. El ataque de lanza en picada hace daño en área. O sea, con eso podés romper muchísimas cosas. Y podés llegar a un montón de lados que te cuestan un huevo. Y la otra es que su ulti, que muy única, a diferencia de todo el resto de los personajes, absorbe a todos los personajes de baja categoría en un solo punto. Sí, te sirve un montón para hacer. Te sirve un montón. Para maximiza tu daño instantáneamente. Porque te los chupa, les va haciendo daño, el daño que les hace es ameno, o sea, les baja encima la resistencia a todos. Y te los tiene ahí un rato, cosa de que vos le puedas tirar con lo que se te ocurra. Que no como es la ulti de Sucro. No, porque la ulti de Sucro se queda ahí, pero no te junta a los enemigos. Sí, te los va juntando, pero no como la de Venti. No, como la de Venti. Acá es como que va pulsando y te los va juntando de a poco. Sí, sí. Y no, y la ulti de Sucro dura un poquito menos que la de Venti. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, la ulti de Sucros dura un poco menos, pega más duro y se le puede imbuir un segundo daño, cosa que la de Venti no. Y bueno, y otro personaje que sí te habilita el modo fácil del juego es Song Lee. y lo voy avisando porque está por volver al banner la semana que viene. Entonces, si ustedes no tienen a Son Lee, su principal motivo de existencia de juntar mierda no es tirar por Eula, que va a venir después, que seguramente es uno de los personajes que más daño hace el juego, que está rotísimo, que tiene un montón de cosas, no sé qué. Lo que ustedes necesitan es tirar por Son Lee, por el hombre del pilar, por Papito Son Lee, porque es directamente entrar en el modo fácil del juego. Pues sabes que le tengo muchas ganas. La diferencia que hace Son Lee en el equipo es abismal. Es otro juego. Le tengo muchas ganas a Son Lee. Es otro juego, te lo puedo asegurar. Yo no soy fanático de la mecánica del escudo. No es mi principal punto. Pero empecé a usar a Son Lee y te cambia todo el panorama de cómo funciona el juego. Porque al margen de la cosa, como estaba, del último bufeo de geo que hubo, donde tener un personaje con llevar a dos personajes de geo en el equipo reduce las resistencias no de geo, sino reduce todas las resistencias del juego. Lo que hace Son Lee es que te pone el escudo más fuerte del juego basado en su vida máxima. La vida máxima promedio que vos podés llegar a conseguir con Son Lee son 40k de vida cuando vos lo tenés bien fuleado. Eso te da un escudo que te aguanta más o menos unos 2000 o 3000 en un golpe. O sea que con un golpe posiblemente no te bajen el escudo. Un buen compañero para Jutao, me parece, ¿eh? Es un buenísimo compañero para Jutao. Al margen de eso, esta habilidad para poner el escudo se puede habilitar casi al instante. Tiene un costo de activación de, no me acuerdo si eran 10 segundos o 8 segundos, una cosa así. La puedes tener activa todo el tiempo. Cada vez que vos activás esta habilidad al lado de alguien, al lado de un enemigo, le baja la resistencia a todo lo que esté en esa área. Cada dos veces que vos activás esta habilidad, te pone un pilar, te genera un pilar en el medio que es escalable, o sea, también te puede servir para llegar a otros lados, pero te pone un pilar que pulsa... Para hacer ataques aéreos. Sí, te pone el pilar este que pulsa daño geo. Tranqui. Y que por cada... Y que ese daño está basado en la vida máxima de Son Lee. O sea, Son Lee puede ir sin ataque con 40k de vida y ese pilar está pulsando alrededor de 1200 puntos de daño cada vez que pulsa. Y dura un montón. Está 2 años ese pilar puesto ahí clavado haciendo daño. Y su ulti, al margen de que saca muchísimo y se carga al toque y es instantánea casi, porque te pega por la vida, otra vez, te pega por la vida máxima de Son Lee, te saca un montón, te baja un montón de la resistencia de lo que venga atrás y se carga rapidísimo, es la única habilidad que a los enemigos te los petrifica. O sea, te lo deja 6 segundos clavado en el piso. Mientras inmóvil, le sigue pegando el pulso. Inmóvil, mientras que le pega el pulso, mientras que la resistencia se le baja, disponible a lo que vaya, y vos estás ahí parado, mirándolo adentro de tu escudo. Cambiás el personaje, el escudo le da, o sea, si tenés cosas como Zed que multiplican su potencia con el escudo, te potencia esa habilidad. O ya mismo a cualquier persona que sea DPS que haga daño, por lo general en su última constelación o antes, tiene la característica de que reducen la resistencia a ese elemento. O sea, como Jutao, que reduce la resistencia a Jutao, o Xian Li, que baja la resistencia a Pyro un 20% cuando usas la habilidad especial y cosas así. Tenés que sumar 20% de la baja de tu habilidad más el 20% de base que te da Son Lee Si tenés otro personaje, otro 15% de baja de resistencia. Si tenés un personaje ameno en el grupo que le tiró cosa, tiene otro 10% de baja de resistencia. Y si vos ver más bien tu equipo, vos tirás todas tus porquerías, tenés al personaje al que le estás pegando petrificado, inmóvil, con un ojo mirándote con pánico, que tiene cero o menos de resistencia a la pelotudez que vos le vayas a tirar, multiplicándolo por tu contador crítico. O sea, desaparece. Con lo que vos le pedís, desaparece. Sí. Rotísimo. Está, pero mal. Rotísimo. Y ni te voy a hablar de las armas que son para él. Rotísimo. Que es de lanza, ¿no? Es de lanza, pero no hay una lanza geo, por suerte, porque si no lo haría todavía más roto. Entonces a San Luis se lo voltea por lo general a físico y cosas así. Aunque hay un montón de lanzas que son muy buenas. No son específicas para él, pero a Son Lee se le puede poner, como no está muy basado en su ataque normal, lo que cuenta es su vida, entonces básicamente con un palo, sí, con pega un igual. Palo, una rama del piso, que la tenga en la mano y diga hola, aunque no pegues en toda la en toda tu instancia, porque tu idea no es pegar, con que pegue tu pilar y vos estés al lado poniendo escudo y de vez en cuando cargando el meteorito, ya cumpliste todo lo que tenías que hacer, capo. Sí. Juega solo, sí, digamos. Sí. Y eso te habilita a que vos tenés el escudo y tenés personajes como Veido, que pega muy duro, pero también recibe mucho daño, que no reciba daño. Hutao, que está ahí, ya se baja la vida sola, no necesita que nadie lo ayuda. O personajes de arco, si querés jugar con un personaje de arco y maximizarlo. Tenés el escudo y te evitás el garrón de que venga cualquiera y te pare la flecha cargada o te vuelva la mierda. Con el petrificado, jugar con un personaje de arco puede ser una combinación interesante. Sí, los haces mierda, porque quedan ahí, están ahí parados durante 6 sí. segundos. Pero porque aparte no te tenés que ir moviendo entre enemigo y enemigo. Sí. Les haces lo que vos quieras. Es como tener un jugar a permacongelado, permafrost, lo que se le dice. Sí. Con 2 personajes de agua y 2 personajes de crío, cosa de mantener a todos duritos durante todo el tiempo. Acá lo haces con Sol y solo. Con uno solo. Con Sol y solo, ahí, 6 segundos, ta. Y aparte el meteorito pega un montón. No es que estoy maximizando el uso de que, mirá, porque están petrificados ya es bueno. No, el meteorito pega un montón y de paso los petrifica. Rotísimo. Si ponele que tenés la suerte de sacar a 2 Son Lee, la primera constelación de Son Lee te deja sacar un segundo pilar. O sea, al toque duplicás el daño del pulso. Y me parece que la constelación 4 de Son Lee, después de que vos ya tuviste la subida de daño, después de que vos tirás la ulti, instantáneamente te pone un escudo. Sin que vos hagas nada. Basta. O sea que podés entrar a la batalla con Son Lee. Sí. Mirá, decirle hola a la gente con el meteorito y ya automáticamente tenés el escudo puesto y podés cambiar el personaje y hacer lo que vos quieras. No pensé que estuviese tan roto. No, está rotísimo. Me voy a poner a juntar protogema para sacarlo cuando la próxima. Y ahora una semana tenés. Ah, no voy a llegar ni en pedo. ¿Dónde está la tarjeta? No caigan en eso. He visto gente que ha tirado mucha plata en esto. Yo en un momento estuve muy tentado. No, sí. Después yo me acuerdo de otros streamers como ser putupado, mafioso, que no me acuerdo cómo se llama este que es de Estados Unidos, que tira $5,000 al mes. Y yo digo, como yo veo cómo el loco va tirando. Y a mí me duele muchísimo. Porque bueno, tiene la plata. Sí, pero vos ves que... Pero no tiene tanta plata. Y vos ves que están tratando de sacar un personaje y no sale, boludo. Y le pusieron $1,000. ¿Sabes lo que son $1,000? Y los locos agarran y tiran. No sale. Y lo que sufro para poder juntar una tirada de 10. Y vos lo ves a los tipos y te das cuenta de que nada, para ellos tampoco es fácil. Bueno. estamos ya más o menos vamos terminando, no sé. Si no se dieron cuenta, sí, yo recomiendo mucho este juego. 2 horas y media. Hablando de Genshin Impact. O sea, por si no se notó, yo en línea general recomiendo mucho este juego. Sí, no si sí, quieren sí. tener una vida. Si quieren tener una vida, no. O sea, les recomiendo incluso... el Bucamina. No, ah, bueno, pero... pues, no. Viene con Windows. Pero pará. Incluso con una vida, o sea, es un juego compatible con la vida. Por todo lo que dijimos antes, ¿no? Sí, sí. Cuando ya pasaste la barrera del super mega hype, es un juego que te puedes tomar más tranca. Sí, podés jugar 1-2 horas al día, tranqui, y todo bien. Y sentís un avance y no se siente tan pesado. Es muy palpable el avance del Genshin, ¿no? Sí, no es algo que vos decís como, uy, estuve 2 meses leveando esta espada y ahora pega más 4. Y es como... No, se ve. No, es muy palpable el avance del Genshin. Pero bueno. No sé cómo cortás las grabaciones. La idea. no sé, o sea, si quieren... Si después de pasar todo esto todavía sienten una... necesidad de probarlo si no lo han probado, de volver. Por eso es un juego al que podés volver tranquilamente. O sea, es un juego que si vos no tenés la constancia para jugarlo como el juego está pensado, podés dejarlo descansar o terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer. Podés dejarlo descansar. Si no te molesta el tema de la picazón esa de uy, no hago las diarias y no obtengo la recompensa diaria para después, cuando salga el personaje que quiero tirar por él, puedes abandonarlo por 1 o 2 meses. Y cuando vuelva, seguramente el juego va a tener muchísimo más contenido, muchísimos más personajes, y va a ser un mejor juego del que vos dejaste. Sí, una vez que ya sacaste todas las legendarias, ponele. Ya está. O sea, si jugás como yo, que juego por el plot. Sí. Claramente. Una vez que ya sacaste todas las legendarias, hiciste todos los encuentros, ya está. No, o sea, salvo que quieras seguir juntando protogemas para sacar algo o lo que sea, podés inclusive dejar de jugar y volver en la próxima actualización cuando haya más... Sí. Cuando retomen la historia, cuando continúen la historia. Ah, y eso también que es bueno aclararlo. Lo que vendría siendo mi hoyo es... A mi hoyo le gusta experimentar sobre diferentes cosas que pueden hacer que los jugadores tiren más tiempo, y eso les provoca hacer festivales o diferentes mecánicas de juego. Todos los eventos que jugué hasta ahora, que no fueron muchos, creo que fueron 2 o 3, están buenísimos. Son todos muy divertidos. Sí. En lo que va de este tiempo, ellos han hecho lo que vendría siendo el Festival de las Lámparas del Yue, que es el Año Nuevo Chino, que fue un grandioso evento. Estuvo muy bien. Hermoso. Estuvo muy bueno. Ese Tower Defense, me gustaría poder jugarlo todo el tiempo. Ingresaron el sistema del Tower Defense, que estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Después ingresaron arenas separadas de batalla. Han ingresado... ¿cómo se llama? Exploraciones de minería, carreras en los paraglides, pues en el juego podés planear. Es un juego que da mucha movilidad en todo sentido, o sea, puedes escalar lo que vos quieres, puedes planear un montón. Y ahora van a meter lo que viene la semana que viene, es todo el sistema de housing, de poder, te dan tu instancia para poder crear tu casa. Ah, me encanta. Farmearla como si te dijera Minecraft, con un montón de cosas. Y, me encanta el housing. No, es terrible. Después van a meter una mecánica de escondite. ¿Escondite? Un PvP de escondite. Ah, mira. O sea, te van a largar de equipo de 2 personas a un mapa, y vos tenés capacidad para camuflarte con objetos y hay 2 que te persiguen, que te tienen que encontrar. Bueno, las escondidas. Sí, entonces jugando las escondidas. Hermoso, me gusta. Y después tenés un montón de otras cosas que han salido, pero todos los eventos por lo general son divertidos, están buenos. No ha habido Creo que hay uno solo que fue muy rompebola, que es de llevar comida, que se fue una mierda. Ah, sí. Que tocabas cualquier cosa y te cagaba. Pero por lo general han sido todos divertidos. Mucha mecánica variada. Ah, el evento de los Pokémon de agua fue muy gracioso. Ese no lo jugué. Cuando te daban a la... a la Oceánida chiquitita como mascota. Ah, de ahí. Sí, no, yo ese no lo jugué. Me lo perdí. Tenías que ir por a diferentes distancias del mapa y había animales que estaban hechos de agua, que son los que te tira Oceánida. Sí, sí, sí. Y bueno, y de vos, si tenías a la Oceánida chiquita y al lado tuyo como mascota, la Oceánida chiquita tiraba bolitas de agua para atraparlo. O sea, te tirabas pokebola y los agarraba. La única forma de conseguir las mascotas es con los eventos, ¿no? Sí, con los eventos. Sí, no hay otra manera. Los eventos conseguís un montón de ítems que después no usás, pero son muy graciosos. Yo sé, el arpa, el globo, la bolsa de comida, las diferentes mascotitas, las cámaras de foto. Las cámaras de foto, boludo. Qué el pedo, pero qué lindo detalle. Está buena. Está buena, sí, porque sí. Tener puesta una cámara de foto te deja tomar cosas en lugares donde por lo general no puedes hacerlo. Uh-huh. Ponerle en el abismo, donde vos no podés acceder al menú para sacar captura de fotos. Si vos tenés el ítem de la cámara de fotos, podés usarlo ahí. Y la tenés ahí en la Z. Y la tenés ahí automático, sí. Uh-huh. Bueno. No, esto fue... Sí, esto fue un programa largo, complejo, con un montón de información. Interesante. Bueno, espero que se hayan divertido, no sé. Esperamos que les haya gustado. Esperamos comentarios, esperamos cafecito, etcétera. Ponele. Y no sé, sean felices. Y si quieren vida, no jueguen a esto. Porque, posta, los voy a matar. Yo les digo que se puede jugar a esto y tener vida cuando tu nivel de aventura es 30 y pico. Sí, cuando ya superaste una barrera enorme. Pero llega rápido. Sí, llega rápido. Bueno, ¿dónde los pueden escuchar ustedes? A nosotros nos buscan como Dado Fractal en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Twitch, y bueno, y en Twitter, Facebook, Instagram, etc. Perfecto. Y en todos lados. Y cuando nosotros pongamos las pilas, volvemos a grabar otro programa. Pónganse las pilas. Sí, ya va a llegar, ya estamos a punto. Sí, pueden... eso me dijiste hace 3 meses. No, pero acuérdate que cuando te lo dije salió un programa. Yo pensé que iba a ser el primero de muchos. Está el programa del mes pasado. Pero no. Y ahora se viene otro en algún momento, ya muy cercano. Un momento muy, muy cercano. Pueden escucharnos buscando Persona No Se Cae en su buscador promedio y les va a dar un montón de opciones. Porque hace muchísimos años que estamos con esto. Y se viene otra cosa. Que chan, no chan. La voy a mencionar acá porque es spoiler. Pero chan, se viene chan. Otra cosa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos.